desde Quilmes y para todo el mundo. Todo el mundo. Transmite Radio Box 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Ahora que la milanesa está. Hola, 1, 2, 3, 5. Se está fritando la mila con papas fritas y huevos fritos. Ahí estamos bien. Yo me escucho bajo, ¿eh? ¿Sí? No sé. Yo estoy bien. A ver, ahí estoy. Sí, está perfecto ahí. Era el volumen de mi auricular, disculpe. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Vos? Semana fresca, pero bueno. Sí, hay mucho para hablar sobre la temperatura y otras cuestiones. Obviamente. ¿Por Lugano hizo frío o cómo estuvo ahí en el Lugano Hollywood? No aguanto más. Quiero que llegue el verano ya. No, todavía no. No, mirá que falta julio entero. Claro, excelente. Esperemos un poco. Julio entero, sí. Ya empezamos. Ya están on fire. Aunque todavía es temprano, sí, para julio. Los amantes de julio ya están on fire ya, ¿eh? Sí, y falta, julio. Falta un cacho. Claro, falta un cacho. Y también es nuevo este que julio viene también con rosca floja. Excelente. ¿Cómo rosca floja? ¿Por qué? Yo tengo un amigo. El mismo que yo conozco. Sí, debe ser el mismo. Sí. Un saludo a Hernán Carlos. Me acordé del amigo Hernán Carlos. Sí, saludos. Saludos. Tengo un amigo que les digan actualizado da rosca floja. ¿Era rosca floja? Sí, sí. ¿Era o le decían? Perdón, una cosa que. En su momento le decían escarapela floja. Excelente. Bueno. Añolotti también. Añolotti. Este que tiene forma. Che, son las 9, 21 a 4 minutos. Por favor, no empecemos así, ¿eh? Igual no dije nada malo. No, para nada. Bueno, ¿cómo va, Jorgito? Sí, bien, todo bien. ¿Qué vamos a hacer? Con frío. Con frío, ¿no? Hoy hizo frío, pero no hubo viento, estuvo más tranquilo, digamos. Lo peor fue el lunes. El lunes estuvo, sí. Terrible. Sí. Mucho viento. Sí. El cambio muy brusco también, ¿no? Por lo menos se fue la humedad. Sí, porque lo que mata es la humedad. Claro, eso es bueno. Dentro de todo, estos días, o ayer y hoy, sí, fue un frío seco. Claro, frío seco. Pero no, lunes y martes y el domingo también. Bueno, pero cosa de locos. El martes, a comparación con el lunes, estuvo bastante mejor. Calmó el viento, salió un poco el sol, ¿no? Me parece que un poco empezó a mejorar, claro. Sí, igual sí, lo que... Sí, el peor día fue el lunes. El lunes. Un día de mayor cambio. Claro. Mucho viento. Viento de noche. Viento de día. Viento de este. Lluvia como bueno. Sí. El lunes acá, en la zona, en la que fue la zona norte, sí, oeste, fue que cayó, que nevó. Nevó, o claro. O agua nieve. Pero ya el día anterior, yo tengo un amigo que vive en... Este sí, tengo un amigo. Ah, no, pensé que... En Sierra de la Ventana, sí, que ahí nevó. Ahí sí nevó, cayó nieve. Y escarcha. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es el pico más alto de Buenos Aires. Una mentira, sí. Claro, no, pero acá, en lo que fue en Dicen, ¿no? En Moreno, sí, en el Monte Grande, no, eso. Lo que pasa es que tenemos tantas ganas de que nieve de vuelta. No, había algunos videos medio que se hicieron virales y era una tipo agua-nieve, ¿no? No era nieve-nieve, obviamente, pero claro, era muy similar. ¿Sabés qué es? Hay diferencias, sí, entre lo que es nieve, agua-nieve, sí, graupel, lluvia helada, sí, y lluvias secas. Y hay otro que se manda nieve, pero por las fosas. Ah, yo pensé que por otro lado. No, hay otro que donde, se manda nieve. Donde no pega el sol también. Donde no pega el sol. Porque acá está la diferencia entre las que yo nombré. Sí. ¿Quieren saber? A ver. Sí. Bueno, la lluvia son los copos de nieve que se derriten al pasar por aire con temperaturas superiores a 0 grados y llegan al suelo como gotas. Claro, exacto. Eso es la lluvia. La lluvia. Lluvia helada. Sí. Lluvia. Sí. Yo también, está la lluvia dorada. ¿Cómo? La lluvia dorada y la blanca. La lluvia negra también. La magia blanca también. Bueno, che, está dando en serio. Ya que yo soy periodista de investigación. Sí, obviamente. Lluvia helada. Los copos se derriten, pero el agua queda con una temperatura inferior a 0 grados. Claro. La lluvia se congela instantáneamente al entrar en contacto con superficies frías. Exacto. Después viene el agua nieve. El agua nieve. A ver, esa es supuestamente la que cayó. Exactamente. A ver, por parte del color. Claro, el spray. Porque si yo te digo apretar el pomo y mojar, porque es carnaval. Porque es carnaval, exacto. Exactamente. Hoy estoy on fire, ¿eh? Sí. Agua nieve. Los copos atraviesan una capa pequeña de aire cálido y solo algunos se derriten. ¿Sí? Uh-huh. Al suelo llegan copos y lluvia. Sí. No se produce acumulación de nieve en el piso. O sea, como que se desintegra. Claro, se desintegra por el. Claro. Sí, exacto. Después viene el graupel, que esta es la primera vez que lo escucho. ¿Graupel? Graupel. Sí. Los copos se derriten y se transforman en lluvia, pero luego tienen un largo recorrido por aire muy frío y las gotas se congelan en pequeñas bolitas de hielo blando. O sea, pasan por diferentes estados de lo que es el agua. Sí. ¿Viste? Sólido, líquido y gaseoso. Y bueno, y después producen ese efecto. Y después está la nieve. Sí. Que son los copos solo encuentran aire frío y húmedo en su recorrido, por lo que no sufren cambios en su estado. La nieve se deposita suavemente en las superficies. Bueno, esas son las diferencias. Mirá vos, así que bueno, ¿qué? Por eso están las diferencias, como siempre, que sea rock, enseña, estimula y siempre. ¿Cómo sería entonces? ¿La que cayó el lunes acá? Y agua-nieve sería. En Casillero, agua-nieve. Porque aparte se integró rápidamente. Sí, Jorge. Claro, sí, era ahí, por eso te digo, sí. Era como que estaba ahí en medio del agua-nieve y la lluvia. Claro. A mí me cayeron un par de gotas en la cabeza. Pero digo, bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué es esto? ¿Cabeza? ¿Te cayeron? Y sí. Sí, pero. A la hora. A veces salen gotas en la cabeza. No caen, yo no sé. No. Pero bueno. No, hora que mandaban los videos, que sí. Bueno. Dile a la lluvia. Excelente. Oh, sí. El tema setentoso. ¿Cómo está el operador, Que quiero. Sí. Volar y volar. Sí. Hace una semana que no la puedo entregar. ¿Cómo? No era así. No, escuche la letra. Está en su nido. Bueno, en Estados Unidos. Bueno. Está en Estados Unidos. Sí. Bueno, pero ve, este es un mensaje subliminal. Porque hace una semana que está en su nido sin poder volar. ¿No? Claro. ¿Qué significa? Que el pájaro. Hay que saber analizarlo, Yo tenía que haber sido. Después está la otra, de que el pájaro vio el cielo y se voló. Claro. Sí. Por eso cuando comió. Claro. O porque pájaro que come vuela. Así cantaba siempre Rodrigo. Siempre lo ¿no? dijo mi abuela. Sí, exacto. Che. Bueno, esta claro. semana se cumplió un nuevo aniversario de. Claro. El fallecimiento de sí, Rodrigo, ¿no? En junio, claro. En... 15 años ya o más. No, fue, no, fue, 25. Ah, 25. Claro, 25, exacto. Sí. Qué bárbaro, claro. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, la verdad, el tiempo, uh-huh. el tiempo es veloz. Sí. Nunca se sí. dijo. Qué bárbaro. Bueno. Y bueno, lo de Don Carlito también. ¿Que pasaron cuántos años ya lo de Gardel? Ah, sí, yo tengo acá. Ya empezamos de, con los 90. Con los óbitos. ¿Cómo es sí. el 90? 90 años. Ah, en el 90. No, 90 años. 90 años. Claro, 90 años. Recordemos un accidente de aviación en Medellín, sí, Colombia. Exacto. Sí. Bueno, uh-huh. ya que estamos con el tema de los recordando los óbitos, sí. otro que falleció fue un actor, René Bertrand. Ah, esto hijo fue de ayer, César ¿no? Bertrand, sí, y de María Rosa Fugazot. Exacto. Jóvenes, 53 años. Sí, una enfermedad tenía, sí, sí, pero bueno, se ve que no, tampoco uh-huh. lo habían hecho o lo dieron a conocer, estaba medio oculto el tema. Sí, sí, así. Pero bueno, una pena. Medio oculto, fue muy rápido. Claro, también. hay que ver, claro, exacto. Y otro que falleció fue el sí, de el, chan, chan, chan, chan, chan, claro. chan, chan, chan. Se dio chan, una misión posible de Mirta. Claro. Sigue festejando como loco, es una cosa de loco. Claro. 93 años tenía Lalo Schifrin. Sí. Hizo mal. Hoy cenan con que sea rock. Cuando no. Mirta cumpla 100 años no va a ir nadie a soplar las velitas con ella. Nadie de su misma. Hoy escuché un periodista de espectáculo, sí, en una emisora colega, que están haciendo medio de coté, de guardado, digamos, entre sí. unos productores. Están apostando. Esto de posta, ¿eh? ¿Sí? Están apostando. ¿A cuánto paga? Si llega a los 100 años, $50,000. Mierda, bueno, sí. yo paso, pues. No tengo. Una cosa de loco, ya están jugando a la lotería con la vida de la señora, por favor. Sí, se lo toman sí. en joda, bueno, en serio. Bueno, igual fue noticia. Faltan, sí. Sí, Jorge. Le faltan. ¿Cuánto? Le faltan 8 meses para los 98. Claro, ya está ahí, ¿no? Claro. Así que ya estamos ahí, arrimando el bochín. Fue noticia igual Mirta esta semana, porque habían dicho que se iba a retirar a fin de año. Sí, algo habían dicho, pero ella salió a desmentir. Claro, ¿verdad? Salió a desmentir, y es más, se puso a llorar, se puso mal porque es como que la quieren jubilar. Oh, querido, eso es todo mentira, querido. Así que, bueno, volviendo a lo que fue Lalo Schifrin, hizo más de 100 bandas sonoras, pero la que más siempre fue conocida fue la por la de Misión Imposible. Sí, hizo capote con esa. Sí, sí, así la verdad que sí. Y después hablando de otro óbito, óbita en este caso, pero ¿cómo estamos con los óbitos? No, pero esto es parece extraído de un capítulo de El Encargado. Lo de la escritora Beatriz Sarlo. No escuché. Bueno, ahora va a escuchar. A ver, me entero hoy en vivo aquí en Quesarro. Sí, no, por favor, esto sí, por acá favor. Siempre pedimos, ¿verdad? Informa, estimula y ¿cómo es? Y también te la mete bien. ¿Eh? Así, ¿qué cosa? El ánimo, la esperanza. La noticia. La noticia, obviamente. Ah, bueno. ¿Viste cómo decía José? Que era pelotudo. López Fuente, usted recibe, nosotros le damos la información, usted la recibe y saca sus propias conclusiones. Claro, la bueno, analiza y saca sus conclusiones. Vos podés recibir esta. ¿Qué cosa? 60 minutos. Ah, 60 minutos, exactamente. Vamos ganando. En ATC. ATC, claro. ATC los cordones. Sí. Argentina Televisora Color. Bueno, vamos a la información, por favor. Sí, lo escucho, Goldman. Bien, gracias, querido. ¿Qué pasó con Beatriz? Resulta que la escritora, no, sí, estoy arrancando. Beatriz Sarlo, ella estuvo casada, primero que estuvo casada, falleció estando casada, pero bueno, estuvo separada de hecho hace como 50 años. Sí. ¿Sí? Pero sí. Legalmente está casada. Legalmente sí. Sí, y ella dejó un departamento donde vivía ahí en Caballito, sí, en la calle Hidalgo. y un par de propiedades más, y bueno, todo lo que respecto a su biblioteca y objetos que tenía dentro de su departamento. Claro. Apareció el encargado de ese edificio. ¿Quién era? El señor. No, no era. ¿Cómo es el personaje? Este, no me sale el nombre. Eliseo. Eliseo Basurto. Eliseo, claro. No era. Basurto. Pero es, sí, mira. Este es Melaño. ¿Eh? ¿Melaño qué? Melaño se llama. ¿Qué quiere que haga? Melaño, yo no le puse Melaño el nombre. Melaño que viene. Porque, viste que está Melaño. Melamo, y Melame. Sí, y Melame. Bueno. Este es Melaño Alberto Mesa López. Un gusto. ¿Cómo es? Carlos, nombre largo, ¿no? Sí. Resulta que él tiene una prueba fehaciente, según obviamente sus propias palabras, que le dejó un papel escrito, sí, de puño y letra, Beatriz Arlos, diciendo que él le dejaba el departamento y el gato. ¿Y el gato? Sí, y aparte de las cuestiones que tienen dentro del departamento. El tipo tiene las llaves. ¿Y? Porque dicen que la acusan familiares directos. Ella no tiene... Bueno, vamos parando. No tiene hijos. Entonces, o sobrinos, qué sé yo. Están viendo que el chabón está vendiendo cosas. De la casa. Claro. O regalando libros, sí. Sí, o sí, algunas otras cosas. Así que están... un pedito caligráfico. Va a determinar si realmente perfecto, es claro. La firma de puño de sí. Claro. Tengo miedo que termine muy mal esto. Así que bueno, está en litigio las cuestiones de quién se queda con el depto. El tire y afloje, claro. ¿Y qué se sabe del gato? También. ¿De quién? Del gato. Ah, ¿qué se sabe del gato? ¿Desapareció gato que, el gato? No, está. El que había desaparecido era el tipo, pero ahora apareció trabajando. Porque claro, fue claro, noticia. Claro. Capaz que pone que haya sido verdad y el chabón se encuentra con todo este quilombo. Y sí, ¿qué te parece? ¿Viste? No, terrible. Bueno, y en el caso... Cuando suceden cosas así, ¿eh? Y claro, a ver, los... dejar todo... hay que dejar todo bien documentado. Claro. Bueno, pero supuestamente quedó documentado, ahora hay que ver si... ¿La firma es verdadera o no? Claro. Que, a ver, espera, hay diferencia entre un testamento holográfico, sí, y un testamento hecho por escribano. El que tiene mayor validez es el testamento hecho por escribano. Ah, sí, obviamente. Ante escribano. Claro. El holográfico lo puede hacer cualquiera. Sí, es verdad, eso es cierto. Hoy por hoy que se trucha todo. Claro, entonces ahí está la duda. Exacto. Bueno. Pero por eso no son cuestiones, vamos a ver en qué termina todo esto, pero son cuestiones. Y si el tipo está desocupando el departamento, claro, bueno acá, claro, acá la Argentina, país maravilloso, total de sacar tajada de cualquier cosa, todo se inventa, es así, claro. Es el país del vivo a la pepa este, sí. Olvídate, así que bueno, se escucha que no... No ha saludado. Querido, ¿cómo anda? Está concentrado en su celu. Hola. Vamos, que no me escucho, por eso. ¿Y cómo? ¿Se agarra el auricular? Una cosa de loco. Hola. ¿Cómo anda, querido? Hola. Sí, nene, sí. Habla. No, es que no me escucho. No sabía si me estaba escuchando del auricular. Qué bárbaro, es una cosa. ¡La puta que me parió! Estas nuevas generaciones. ¿Cómo anda el público? ¿Cómo anda ahí la casa? ¿La baticueva era que le decían? La baticueva, sí, exacto. Todo bien. Todo bien. Bueno, es un saludo a todos. Que sea rock y bueno. Y vamos a Arsenal mañana. Hoy tiene trajo. ¿A dónde van a cenar? Vamos a Arsenal, sí, me gané. A cenar, la entendí. No. Estoy medio sordo. Sí. Un hambre por acá. Gané unas entradas para ver Arsenal. Ah, va a ver Arsenal mañana. Se va a encontrar con Colegiales, sí. Se va a encontrar con un compañero, sí, un ex compañero aquí. Con Fabián Horacio. Un saludo grande. Sí, mañana hay que hacer el aguante. Un saludo. Mañana hincha de Arsenal, hoy del Doc. ¿Con quién juega Arsenal mañana? Con Colegiales. Colegiales, en la cancha del Arce. Sí. Bueno, bien. Hay que abrigarse. No, y puede ser en la cancha colegial. Hay que abrigarse bien porque si no, sí, te puedes helarse. Sí. Ah, bueno. Así que bueno, a las 3 de la tarde y al mejor equipo del sur. Bueno, apagar el micrófono, nene. Este no era de Dos Sur, sí, muchacho. No sé. Va para donde va el viento, ¿no? Exacto. De donde entre gratis. Es una cosa de loco. Bueno, listo, nene, gracias. Sí, como tuyo. No lo traigo mal, pibe. ¿Qué pasó? Se quedó. Me salió un. Atragantetti. Perdón, ¿eh? Bueno, por favor, querido. Yo sigo, ¿puede ser? Sí, sí. A ver. Los hoteles porteños están en alerta. No los albergues, los hoteles. ¿Alerta de en qué sentido? Y en el sentido de que las reservas para las vacaciones de invierno no llegan al 20%. ¿Por qué pasa esto? Porque impacta la caída del turismo y el consumo, y esperan una bajísima ocupación en el receso invernal. Muchos de 3 y 4 estrellas no cierran porque no pueden pagar las indemnizaciones. Pasa mucha gente, primero que no hay plata. Sí, olvídate. Y la poca que hay con los dólares se van afuera. Y sí, es así. Entonces es como que, bueno. Hoy por hoy, Colma, vamos a ser realistas. El que tiene plata y puede irse de viaje, como dijiste vos, te conviene irte afuera. Y sí. Es así. Sí, totalmente. El otro día estaban dando... Sí, Jorge, perdón. Sí, estamos de vuelta como en los 90. Claro. Además, estamos de vuelta con el DM2. Es verdad, ¿eh? Es cierto. Claro, el DM2 era por los 80, allá por el tema de la... ¿cómo se llama? De la inflación, ¿no? Del plan con Martínez Dios. Claro. Martínez Dios. Se viene la serie de Carlos ahora, ¿eh? Y con los 90 también. Claro, los 90 bueno. Sí, también. Claro, claro, exacto. Así que, si le da más barato comprar afuera que acá. Exactamente. Bueno, renunció la jueza del escándalo, la jueza Julieta McIntosh, la que estaba a cargo del, integraba el tribunal en el juicio de Diego Maradona. Hay que ver si le aceptaban la renuncia. ¿Por qué buscó la renuncia? Porque si no, el día de mañana no le corresponde la jubilación. Sí, aparte, pero si no iba a quedar, podía ir a juicio también. Claro, si va a juicio, queda tachada directamente, no le corresponde nada. Claro. Por eso, pilla, obviamente, buscó el camino donde saque rédito. Pero bueno, ahora hay que ver si se la aceptan o no la renuncia. Estaba ya analizando las denuncias en su contra y el nuevo juicio va a empezar o empezaría en enero. El de Diego. Sí. Una lástima, ¿eh? Con el nuevo tribunal de. Hay que arrancar todo de vuelta a cero, ¿no? Una cosa de loco. Pero bueno, lamentable. Sí. Le dicen antorcha en vez de Diego. El Banco Central busca acelerar la destrucción de billetes quemándolos. Porque hay muchos billetes, ¿viste? Del gobierno anterior que emitió billetes en grandes cantidades. A lo loco, sí. Y aparte, ya los que están quedando de baja denominación. Ya hay billetes que casi no se usan no más. No se los aceptan. Los de 20 pesos, los de 50 hasta ahí nomás. Igual algunos todavía siguen, te siguen dando. Los de 20 de repente lo que necesites, pero ya no hay nada que salga 10 o 20 pesos. No, olvídate, ni un caramelo. Claro, no. Ni el saludo. No, verdad. Buen día, pero es más, sí, Jorge. Ni siquiera los cajeros automáticos aceptan los billetes de 50 pesos. Ah, no, olvídate. No. Uh-huh. Para nada. Así de 100 que, para arriba. De 100 para arriba, ¿no? Sí. Exacto. Bueno. Bueno, ¿a vos qué te gustan estos espectáculos? Santiago Tato Algorta. Ah, perdón, antes que me olvide. ¿Fue a hacer la cata de alfajores el fin de semana? No. Oh, todo cierto. ¿Qué pasó? Te explico por qué. Porque me dio... ¿Qué pasó? Estuve el fin de... No, el sábado estuve franco. Y la verdad que no, me dio cero ganas de salir. Bueno, pero tenía el domingo también. MG me quería llevar. Y estoy a 10 cuadras. ¿Se quedó adentro? Estoy a 10 cuadras. Sí, la dejé adentro. ¿Qué cosa? A MG. Ah, y vos te fuiste. No, y yo también me quedé adentro. Y sí, obvio, hacía mucho frío. Y el domingo trabajé y se me dio también... No, si laburaste el domingo, olvidate. Sí, el que fue acá el individuo. ¿Y qué onda? El hijo de... ¿Qué onda? No sé. Está en Bavia. Parece un amigo que viene también, que se cuelga. Está en el mismo lugar. Sí. Por eso pasan esas cuestiones. ¿Se escucha? Efecto silla. Sí. ¿Fue a catar alfajor o no? No fui a catar tanto. Compré uno solo que era de... Perdón. ¿No le daban nada para probar? No lo vi. Igual estaba muy lleno de gente. No estuve mirando puesto por puesto. Pasa que tenía que ir a la iglesia. Fui justo para... caminar un poquito ahí, listo. Me crucé a Damián de Santo, pero no me pude sacar una foto. Estaba ahí. Es un cholulo. Sí. Que no, no sabía que figurete. Estaba ahí sacándose fotos con la gente. Cuando me quise sacar, no pude. Y después no lo vi más. Estaba bueno, por ahí. Bueno, pero no, me compré uno solo para probar. Era de pistacho y con un corazón de frambuesa. Sí. ¿Y qué onda? No, gelatina, ¿cómo se llama? Tipo mermelada de frambuesa. Sí, jalea. Exactamente. No, la verdad estaba muy rico. Estaba bueno. Estaba piola. No, yo pensé que daban, viste, que la mayoría de lugares así que hacen exhibiciones grandes te dan a lugares que dan a probar. Pasa que no había ni lugar ni para que esté en el medio. Claro, si había mucha gente, salen perdiendo. Algunos están, tienen así. Claro, claro. Y a la gente, no agarra un pedacito, manotea en grandes cantidades. Claro. Sí. Sí, pero no, bueno, eso y no, estuve mirando ahí, pero no pudo hacer mucho tampoco. Bueno. Pero no, la verdad, ese estaba muy rico. Bueno, bien. Sí. Así que nada, eso. Gracias, querido. No, un placer. Bueno, sí, lo que decían que sí. había un stand con alfajores de mantecol. No, de mantecol. Sí. Ese me gustaría probarlo. Sí, interesante. Sí, interesante, la verdad que sí. Bueno, acá Quilmes y Lomas ganaron, en el que participaron 400 marcas en varias categorías, líderes en el campeonato de alfajor que estamos hablando al respecto. ¿Quilmes cuál? ¿El viejo capitán? No, un alfajor artesanal. Hay varios, varios de... Espera. Uy, perdón, Lauti, sí. Ahí eran dos alfajores artesanales. Ah, todo artesanal. Claro, bárbaro, que perfecto. Justo el lugar donde yo compré había ganado el primer puesto en el chocolate. El alfajor de coco y nuez. Pero le dije, dame algo, no sé, algo raro, exótico. Y me encajó un pistacho con frambuesa, pero la verdad valió la pena. No, 3.500 pesos. No era tan alto, pero 3.500. Sí, bueno. Pero tenía muy buena pinta y muy rico. Claro. ¿Viste que hacen los escones que hicieron con marihuana? No hay con marihuana, con... Desconozco con esas cosas. ¿Fafafa? Sí, con fafafa, claro. No. Orense se llama, el de... Es conocido, el de Bernal. Claro. Ah, mirá vos. Ese. Acá está la foto. A ver. 70... Que tiene chocolate oscuro con cacao al 70% y relleno de dulce de leche repostero. Orense, sí, es conocido. Sí. Tiene pinta. Creo yo lo probé ese, ¿eh? Puede ser. Sí. Es muy bueno, la verdad que sí. Es el que yo estoy tratando de hacer memoria estomacal. Memoria emotiva. Claro. Un rescate emotivo. Emotional rescue. Bueno, y como para terminar, a vos que te gusta estas noticias también chorula. Sí. Te decía, Santiago Tato Algorta, el uruguayo. ¿Algorta? Sí. ¿Qué? ¿Dije algo raro? No. Alcorta. Sí, uno es Alcorta, sí. Algorda y este es Alcorta. Excelente. Se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2025. Ah, por favor, dejemos eso. Ah, ¿terminó? Sí. Yo ni sabía que estaba de vuelta. ¿En serio estaba de vuelta? Empezado ya. Sí, yo tampoco. ¿Estaba de vuelta? Fue elegido por el público por sobre Ulises. Una cosa loca. Ulises. Apóstolo. Y Lustito. Yo no sé si son nombres artísticos, son nombres. Es una cosa de loco. Bueno, pero esto es información verdad y nosotros no debemos ser público. Yo no. Hay gente que lo ve. Sí. Bueno, el amigo Méndez lo veía, ¿no? Sí. Él había dicho la otra vez que algo veía. No recuerdo. Yo pero sé UFC. Que ve UFC. O estas cosas. Señoras y señores, cuando pasan 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 204 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea Rack. Muy buenas noches para todos. Let me talked to the judge early this morning, and the judge put the cops in jail. I rap strong and I don't rap long. Come on, mama, let me turn you on. Let me tell you, baby. Oh, let me turn you on. Tell me, baby. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. I don't care what nobody says, I'm a man of many words. I can speak things to you, darling, my dear, that I swear that you never heard. I rap strong, you know, I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Tell me, baby. Oh. Yeah.

Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-del-medio-radio. En Instagram somos @que-sea-rock-radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9, cuando pasan exactamente 41 minutos de la hora 21 de este viernes 27 de junio ya. Estamos a 3 días de la mitad del año, Colman, casi. Exactamente. ¿No? Y el domingo, sí, el domingo se comen los ñoquis. Al 29. Claro. ¿A vos te comen? ¿El ñoqui? Sí. ¿Cómo que no? Hay que comer el ñoqui. Sí, sí, obvio. ¿Hay que le pone plata abajo del plato o no? No, ya no. Ya no va no mal la tradición más plata esa, abajo del plato, no, no. Tendríamos que algún día dedicarnos a investigar esa tradición. ¿Por qué se ponía el dinero? Yo nunca lo entendí, la verdad, abajo del plato. Es una creencia, una claro, leyenda. Claro, pero debe haber una leyenda, algo, una historia. Sí, obvio que hay. Pero así bueno. Que bueno. Bueno, perfecto. Habría que investigarlo, habría que buscarle al periodista de investigación. Claro, decía que estábamos aquí en Vox FM 102.9, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, también hacia cualquier rincón del mundo, ahí nos pueden escuchar a través de internet, de la página www.fmradiovox.com, bajando la aplicación desde el Play Store y llevándonos en su móvil como Vox FM 102.9. 11-6400-7047, la vía de comunicación. Sí, escuchábamos los dos primeros temas. Joe Buenamassa. Buenamassa. Buenamassa. Joe Buenamassa. Man of Many Worlds. Bueno, no me hablen italiano, por favor. Bueno. Y Mark May con Sweet Spot. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Está medio nasal? Sí, como siempre. Es una cosa de loco, ¿eh? Mark May con Sweet Spot. Spot. Sí. Bueno. Spot, ¿qué dice ahí? Sí, Spot. Perfecto. Bueno, entonces, yo tengo un amigo que le decían Spot. Pues put. Excelente. Muy bien, vamos a lo que viene. Aquí en Que Sea Rock, cuando quiera. Amigos tiene usted, Señor operador, vamos. ¿Cuántos amigos, El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido? Gracias por venir nuevamente. No, por una favor, noche gracias, fresca. Gracias a vos, pero bueno, vi luz y subí. Y esas cosas, ¿viste? Usted siempre cumple. Sí, trato. Bueno, hay que se hace lo que se puede. Sí, obviamente. Y bueno, si ¿cómo no, anda? ¿Bien? Se compra hecho. Hay mucha información deportiva. Sí, sí, ¿no? Como siempre, estamos a full con el Mundial de Clubes. Sí, no me hable, clubes, Mundial de Clubes. Vaya, sí, la redundancia. Una cosa loca, da una bronca porque. Los 4 equipos brasileños que había clasificaron los 4. Exactamente. Nosotros que éramos 2, afuera. Sí, bueno. Bueno. Era previsible. Yo lo había dicho, sí, que estaba muy difícil clasificar en su momento cuando hablamos del Mundial de Clubes. Sí, igualmente, más allá de que estaba difícil, pongámosle de que estaba, se podía clasificar. Clasificábamos. Sí. Cualquiera de los 2, ¿eh? ¿Hasta dónde podían llegar? Hasta mañana o el domingo, o sea, hasta no, este partido es, de octavos. Es, mirando el otro día detenidamente el partido de River, es abismal la capacidad física que tienen los resistencia. Claro, resistencia física que tienen los equipos europeos. Y eso que les afectaban bastante el calor. Sí. Se quejaban mucho. Bueno, menos mal. Sí. Si no. Bueno. Pero hay una diferencia abismal de un equipo de aquí de Sudamérica. A cómo se preparan físicamente allá en Europa. Sí, seguro. O sea, sí, River le hizo un gran partido en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo lo pasó por arriba. Bueno, te matan con lo físico. Vos fijate que Boca jugó los dos partidos más difíciles cuando mejor jugó. Claro. El otro día que era con el equipo amateur, fue un desastre. Un desastre, ¿no? Volvió a ser el Boca de los últimos tiempos. O sea, la radio decían que retrocedió 20 pasos Boca. Y sí. Qué claro cosa de sí. Loco, ¿eh? Por eso es como que ahora está todo el movimiento de del run run de pases, a quién se va, a quién se queda. Bueno, pasa lo mismo son en River. Son más, ¿no?, los que se irían que los que vienen. Y Boca parece que tiene que hacer una gran limpieza, ¿eh? Igual que River, ¿eh? Boca tendría que ajustar un poquito la mira en los refuerzos. Bueno, ahora porque ya está casi abrochado lo de Paredes, ¿no? Sí, está bien. Pero pues lo bueno, puede ordenar un poco ahí en la mitad de la cancha. Yo creo que sí, por la experiencia, por claro, el conocimiento del jugador del club, como quien dice. Sí, sí. Está todavía físicamente y 30 años. Una tiene. Edad así, acorde claro, a la situación. Pero bueno, no sé si es la solución. Bueno, veremos. Se verá. Y bueno, y ya que estamos con el tema de Boca, hay varios que están en la lista de prescindibles. Negra, la lista Chiquito negra. Romero es uno. Fran Fabra es otro. Cavani está en la mira también, porque no termina de recuperarse físicamente. Ya está grande. El español Herrera también. Otro más. Después te deja Hanson, Saracchi, Miramón, Martigani. Todos jugadores que. Escuché mal el otro día. Sí. En Radio Deportes. ¿Puede ser que Hanson esté entre los tres sueldos mejores pagos del plantel? Y yo creo que una vez había dicho que estaba entre los loco. 6 y 7. ¿Pero bueno, qué le vieron? Varios son los que están ahora. Fabra es uno bueno, de los también. El número uno va a ser, obviamente, que es Cavani. Sí, va a ser Paredes ahora. Ahora va a ser Paredes. Sí. Bueno. Sí, era. Cavani, Fabra, Hanson. Fabra también, hace 200 años sí, no juega. Sí, bueno. Una cosa de loco. Hace, como lleva 10 años que está en Boca. Se la va a llevar, bro. Quedó marcado por la expulsión que tuvo en la final con el Fluminense de la Copa Libertadores en 2013. Sí, se me está congestionando cada vez más. Me estoy escuchando y no soy yo. Vamos a ver. Parezco Graciela Borges. Excelente. Y bueno, y de River, bueno, también se van algunos, no sé qué información ahí tenemos. Ahí estamos siguiendo la pantalla deportiva, ¿qué es? Sport Center esto. Sí, sigue la novela de Maxi Salas. Sí, no sé, está en Tigre Floja, está en un quilombo con Racing. Bueno, igual hay mucha hipocresía, ¿no? Porque hablan del pacto entre clubes, el respeto entre clubes argentinos. Verón, que salió a bardear a Gallardo, le pegó ya creo dos o tres veces. No sé, después se olvidan de las cosas que hacen, parece. Verón fue el que le fue a sacar a Medina Boca, ¿no? Más allá de que estaba esa sociedad anónima metida en el medio, sí. Fue a sacarle a Medina Boca. Sí, es igual así. No, Boca no hizo mucho para tenerlo tampoco. No, bueno, está bien, pero todos los que se fueron, pero pagó de Boca la cláusula y se lo llevó. Sí. Es así. Sí. Después, Boca también, no sé de qué se asusta, va, le roba el técnico Huracán dos veces, con Alfaro y Martínez. Sí. Ahora hizo lo mismo con el técnico de San Lorenzo. Sí, con Russo. Con Russo. Entonces, ¿de qué nos asustamos? O sea, cállense toda la boca. Déjense de hablar pavada, porque el pacto de caballero, pacto entre clubes, no existe. No, obvio. Nunca existió. Acá es la ley del depredador. El que más plata tiene, te va a comer en la cabeza. Sí. Es así. O haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Exacto, es así. Así que no inventemos cosas raras. Pero bueno todo, yo qué sé. Todos van a tirar agua para el clásico dicho, el muerto se asusta al degollado. Sí, obvio. Es claro. Así. Después, bueno, Racing hizo una oferta formal y negocia con el Tottenham para comprar parte del pase de Alejo Vélez. Alejo Vélez, en caso de claro, ex central, ¿no? Ex central, claro. En caso de que se vaya Salas, sí, que lo podría reemplazar. Sí. Después tenemos San Lorenzo. Hoy hizo una marcha, se agruparon en la sede. Para repudiar la posible vuelta del presidente en licencia Moretti. Quiere volver, ¿no? Sí, está loco. El tipo está convencido. Es una cosa de loco. Estuvo en una reunión que hubo con los campeones del 95. Y el tipo quiere volver. No tiene vergüenza. Está... La verdad que no tiene vergüenza. Pero bueno, se ve que la impunidad al palo. Sí, no, olvídate. Es así. Y después la Supercopa Internacional entre Vélez y Estudiantes. Va a ser el 9 de julio en cancha Independiente. Vélez Estudiantes. Sí. los últimos bien. Campeones. 9 de julio, estadio de Estudiantes. No, de Independiente, Independiente, perdón, Independiente, escuché mal, ahora sí. Sí, sí, obvio. Perfecto. ¿Tenés algo por ahí? Ay, Dios. Es un payaso, ¿cómo? La voz. Sí. Bueno, el payaso Garnín. La cogestión es. Payaso Garnín. Mucho calor la saca adentro, ¿eh? Me voy a sacar la, no, la campera. Hay que apagar el aparato. Para quedarme en mangas de remera. No, no, no, no se abrió porque le va a hacer peor, ¿eh? Bueno. Apaguemos el bajemos el aparato. Sí, me afecta. Bueno, Mundial de Clubes, lo último, porque ya no nos interesa más nosotros. Sí, cómo que no. Octavo de final, arrancan a partir de mañana, sábado 28, a las 13 horas, Palmeiras frente al Botafogo y a las 17, Benfica frente al Chelsea. El domingo 29, el día de los ñoquis, a las 13, el PSG frente al Inter Miami de Messi. Sí. Y a las 17, Flamengo frente al Bayern Múnich. El lunes 30. 16 horas para Inter Fluminense y 22 horas Manchester City frente al Al-Ijail. Ajá. Y el martes primero de ya de julio, 16 horas Real Madrid frente a la Juventus. Gran partido este también, ¿eh? Sí. Y el Dortmund frente al Monterrey de México. Sí. Buen día, don Ramón. Monterrey. Monterrey. ¿Qué Monterrey? Monterrey. Oh, madre, los ponja, eso. Yo estaba mirando el otro día. Sí. Le patearon. Tres pelotazos de la mitad de la cancha. El arquero parece que la... El arquero se parecía a mí cuando... A mí se parecía. Está bien. Qué barro, una cosa loco. Después tengo información del chico este de San Telmo. ¿Qué hay? Un caso... ¿Modelismo acá? Sí. Maquillaje, es, una cosa de loco. El Joker, se va arreglando. Se mente. Está poniendo... ¿Cómo es? Rush, es ahí en el baño. Es el Latin Lover. Se escucha. Sí. El Latin Lover de, vamos a ver, de los 2000. A ver. Me estaba peinando. Sí, sí, se nota. ¿Con qué? O lo peinaron, tenga cuidado. Si tiene gorra. Claro, no se escucha. Bueno, se bueno escucha. Sí. El chico este de San Telmo, de los inferiores de 18 años, terrible, que falleció terrible. Mientras estaban operando de la rodilla. Menisco, supuestamente. Sí, o no, ligamento. Ligamento, bueno, es lo mismo. Pero dicen que sufrió un infarto. Aparentemente fue por el tema de anestesia. Negligencia médica. Sí, claro. Es lo que dice el padre, ¿no? El padre dijo que iba a ir hasta el hueso. Así que sí, también, sí, como, sí, como corresponde. Y sí, obvio, obvio. Obvio, porque la verdad que no era tampoco tan... 18 tan años. Una cosa de toda la vida por delante, ¿no? Primera vez salió campeón Midland, el equipo de... Midland. De Orión. Claro. Le ganó cómodo a Flandria, se consagró en la apertura de la primera vez, aseguró para jugar la final por el ascenso de la primera Nacional B. Después acá, ¿qué tengo? Ah, la Copa Billie Jean. ¿Billie Jean, que es la de Michael? Sí. Billie Jean. Samalo. Chiquetio. ¡Woo! Dice. No estoy muy apto como para... Pero si no estaría bailando y haciendo la caminata lunar. Argentina va a jugar entre Eslovaquia y Suiza por la zona C, que se va a disputar en Córdoba, ¿eh? La Copa Billie Jean, la primera que se lo escucho. Se llama así. Billie Jean King Cup. No. Billie Jean era una tenista. Ah, no, yo no la tenía. Sí, ahora la tenés. La tenés adentro. Sí, también. La información. Sí, digamos. Sí, obvio. Sí, don Carlos. Gracias, querido. Que se va a disputar entre el 14 y el 16 de noviembre. Y después están las Chili Bills, que son las pastillitas que son bastante ricas. Chili Bills. Sí. ¿No viste la propaganda? No. Chili Bills. Chili Bills. Le vendría una bien a usted, una de esas, ¿no? Sí. No, pero son frutales. Ah, bueno. ¿Tenés algo más por ahí? No, yo estaba buscando información, pero la verdad que no... Hay Copa Argentina. Sí, ¿cuándo hay Copa Argentina? A ver. Ganó Tigre a Banfield. 2-0. Exacto. Estaban jugando Belgrano, para que tengo que cambiar el canal mientras, porque yo vi que estaban jugando Belgrano y Defensores de Belgrano. A ver cómo va, 1-1 están jugando. Esta es información vieja lo que tengo acá. ¿Qué es Y el domingo juega Independiente? No, pero esto es una ¿qué cosa pasó? De loco, esta información me tiene información vieja, pero bueno. ¿Quién juega el domingo, me dijo? Independiente. Independiente frente. No sé, yo pensé que ya tenía vos. Acá tengo, ¿cómo? Disculpe, Colma, ¿eh? Bueno, ayer, como dijo usted, Tigre derrotó 2-0 a Banfield. Sí. 40 minutos ahora están jugando Belgrano 1, Defensores de... ¿Es esto? De Belgrano, 1-1. Y mañana, sábado 28, a las 13, a la 1 de la tarde, una cosa de loco. Central frente a Unión. Y después tenemos el domingo 29, Gimnasia y Tiro de Mendoza frente a Independiente. Sí. Y bueno, luego sigue, ojo, miércoles 2, 18:45, Racing frente a San Martín. 21:15, Platense, el último campeón del fútbol argentino, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Esto que cualquier cosa se nos fue, No sé. ¿Puede ser que sean estos partidos? ¿O estoy diciendo verduras? ¿Qué cosa? ¿Que eran estos partidos? Estoy diciendo. Sí, no, quédate tranquilo, No, está bien, Copa Argentina, estamos en Copa Argentina. Sí, sí. Pero me parece raro que. Buah. Sí, no, me parece raro que sean muchos choques entre equipos de primera. ¿Arranca o no arranca? Por eso, lo estoy contando, Coman. Sí, me contame. ¿Qué estamos? ¿En cuarto, octavo? ¿Qué es esto? Sí, hay unos que están en octavo, otros están en cuarto. Bueno, no tengo el detalle acá, pero bueno. Hasta ahí le conté hasta dónde iban más o menos los partidos de esta semana. ¿Está chequeada la formación esa? No se está ahí anotando. El que salió campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder. ¿Oklahoma? Sí. Le ganó a Indiana Pacers. Sí. Por primera vez, ambos habían llegado a la final. Así que bueno, fue la primera vez para ambos dos en este caso. Y la ciudad de Buenos Aires. ¿Está hackeada esta página? No sé. Son las cosas que vos, sí, no santas que ves ahí por la internet. La ciudad de Buenos Aires trabaja para traer la Fórmula 1 y el moto GP al autódromo Oscar y Juan Gálvez para el 2027. Así que con todo el furor de Franco Colapinto, yo tengo un amigo que le decían, va caminando y le pintan el... bueno. Claro, el tema de, sí, de, perico. De los pericos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y veremos. Después, hoy estaba luchando con el tema de la clasificación, ¿no? Estaba medio... Sí, esos autos es como de estar con el... Con una racuda. Claro, más o menos. Sí. Manejado saludo, por la saeta. Un saludo a la saeta del Doque. Y esta, como para terminar, que es dato de color, pero fue verdad, insólito. Ganó una carrera y logró su mejor marca del año con el miembro afuera. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Se trata del atleta Chris Robinson. ¿Cómo con el miembro afuera? Sí, bueno, te voy a contar. A ver. El atleta Chris Robinson ganó la prueba de los 400 metros de vallas en un evento celebrado en Ostrava, República Checa. Sí. A pesar del inconveniente, se mantuvo firme. ¿Qué cosa? El corredor. Ah, el corredor. Sí, ¿qué estamos hablando? No, como dijo Catar con el compañero bueno, afuera. Bueno, pero con ese inconveniente, él se mantuvo firme e hizo su mejor tiempo en lo que iba. ¿Qué iba? ¿Como un péndulo? De la temporada. ¿De un lado para el otro iba? ¿Cómo iba? Ya te digo. Bueno, la carrera, que es la importancia en atletismo detrás de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Pero sin embargo, su victoria quedó en segundo plano debido al particular incidente con su ropa. Su pantalón le jugó una mala pasada. Se le abrió. Y su miembro quedó expuesto. Ah. Frente al público y a las cámaras que filmaban el evento. Y bueno, pero tenía ventaja deportiva. Y los ojos exorbitados de muchos y muchas. Tenía ventaja deportiva. Corrió sí. Con tres patas. Claro. Y ganó por una cabeza. Che, pero esto es serio, Si bien, déjame, por qué favor. Nadie decía, ¡ey! ¡Ahí! No, pero tapá, tiene que seguir. Ah, tiene que, y bueno, pero se tapa. Y no la, puede. Que siga el show. No tenía calzoncillos. Show must go on. Cantaba. No tenía calzoncillos. Y no sé, qué sé yo. No sé, no lo vi esto. Esto está chequeado. Está igual. Chequeado, sí. No sé, Si bien arrancó desde el tercer carril, lo cierto es que Robinson alcanzó rápidamente los primeros puestos y comenzó a saltar vallas. Sí. Ahí comenzaron los problemas. Bueno. Cada vez que extendía sus piernas para saltar, su pene quedaba por fuera del short, por lo que se le puede ver en medio de la carrera acomodándose su ropa. Vamos a ver, Yo tenía un amigo que no tenía este problema, era lo contrario. ¿Qué le pasaba? Que no se le veía. Excelente. Muy bien, señoras y señores, toda la información deportiva, humor y un poco de cháchara de la mano de Don Coleman aquí en Que Sea Rock. ¿Arranco o no arranco? Sí, no sé. Vamos. Señor operador. Vamos a escuchar música, ya 22 horas en punto, se nos fue el horario. Estos son los heroicos sobrevivientes, el siempre y bien recordado Ferpita. Esto es Heroicos aquí en Que Sea Rock.

Edición de Demasiados Jóvenes para Morir, aquí en el capítulo 204 de 204 que sea estamos, rock, que no 204. Sobren y falten las S. Excelente. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo anda? Bien, gracias por la invitación. Hoy está on fire, está acaparando todo. Sí, la gola no sé si me va a dar hasta las 20 horas. Y bueno, trate. Sí, estuve ahora ejercitándome un poco para entrar en calor. Tenemos el suplente ahí. No se estaría logrando. Bueno, estamos escuchando un gran artista, sí, uno de los mejores que dio el rock nacional. Por supuesto. Gustavo Adrián Cerati. Gustavo Adrián Cerati, exactamente. Músico, cantautor y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento por haber sido el líder, vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo. La prensa especializada y otros músicos lo consideran como uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano. Fue un prolífico sesionista, siendo guitarrista invitado en temas de Caifanes, Babasónicos y Los Brujos, sí. Y colaboró como cantante y productor en canciones con Charlie, Andrés Calamaro, Shakira, Mercedes Sosa, entre otros. Claro. A lo largo de su carrera como solista, vendió más de 7 millones de discos. Mamá. Y ganó numerosos premios, sí, obviamente, entre ellos el Grammy Latino, el MTV, el Conex y el Gardel. En el 2012, la versión argentina de la revista Rolling Stone lo posicionó en el séptimo lugar de los 100 mejores guitarristas del rock argentino. Séptimo lugar. Así es. En 2023 la revista Billboard lo ubicó en el puesto número 33 de los 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos, mientras que la revista estadounidense Rolling Stone lo clasificó en el puesto 230 en la lista de los 250 mejores guitarristas de todos los tiempos, que no es poca cosa. Sí, no, obvio. Bueno, nació el 11 de agosto del 59 en el barrio de Palermo Chico, en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, hijo primogénito de Juan José Cerati y Lillian Clark, quienes se conocieron trabajando como contador y taquidactilógrafa, sí, en esa época. Oh, olvídate. Bueno, estaba... yo sabía escribir en taquigrafía. ¿Taquigrafía? Sí, la de los signos. Ah, después te enseño. Bueno, listo, dale. No, dale, por favor. Gracias. Gracias. No, vos, querido. De ascendencia italiana por rama paterna e irlandesa y vasco-francesa por rama materna, sus padres contrajeron matrimonio en el 57 y al año de casado se habían instalado en Barracas. Luego de Gustavo tuvieron dos hijas, Estela y Laura. A los 6 años lo inscribieron en un colegio estatal y a medida que aprendía a leer descubrió los cómics y por consiguiente su primera gran pasión, que fue el dibujo. No. Sí. A los 9 años sus padres le obsequiaron una guitarra criolla, momento en que crecería su interés por la música. 2 semanas después de ese hecho tomó clases de guitarra con una profesora y luego de mudarse al barrio de Villa Ortúzar continuó con otro maestro. Cerati era zurdo, pero aprendió a tocar como diestro. No. Ese profesor le dijo que jamás tocaría un visionario. Sí, visionario total. Sí, sí. Que jamás tocaría bien la guitarra por tener un dedo pulgar alargado y medio tirado para atrás. Ah, bueno. La verdad que a veces que sobresalía al poner la mano en el diapasón. Claro. Capaz que en la teoría, obviamente. Sí, puede ser, en la teoría puede ser. Pero bueno, ahí está la virtud del músico, claro. Ya por entonces poseía un buen oído capaz de identificar cuando una cuerda estaba desafinada y de reproducir la nota correcta con su voz. En el 75 armó el grupo Koala, que hacía música afroamericana y en el que asumió la guitarra rítmica. Él hizo la mayor parte de la primaria y la secundaria en su totalidad en el colegio parroquial San Roque, donde tocaba con su banda en las misas y donde compuso sus primeras canciones. Después, bueno, le habían retirado del coro del colegio del que formaba parte por cometer un acto de indisciplina. Sí. Y no lo reintegraron a pesar de que uno de los sacerdotes lo había felicitado por su participación en el concurso. Claro. Más tarde entró a suplir al guitarrista de la banda de la cantante Manuela Bravo. Mirá vos, sí. Manuela Bravo. Y permaneció ahí por un breve tiempo. Él decía que la música salvaba su vida. Y en el 78 cumplió con el servicio militar obligatorio y logró salir gracias a un concurso folclórico al que había ingresado. Por eso pudo salir de la colina. No era cumplido en su totalidad. Claro, claro. Integró el grupo Savage, que tocaba soul y música disco en fiestas judías y que incluía entre sus componentes a dos inglesas y una escocesa. En el 81 viajó a Punta del Este a presentarse en una discoteca, pero esa cerró y quedaron varados. A raíz de eso, tuvo que compartir cuarto con Zeta Bosio, compañero suyo en publicidad, sí, que estaba en el lugar para tocar con la banda de él llamada The Morgan. No. Lo que permitió que durante este tiempo estrecharan lazos de amistad fuerte. Claro. Por otro lado, Cerati componía temas y era parte de un trío llamado Triciclo, que grabó un reggae llamado Ay Nena, ¿Cómo Vas a Hacer?, difundido por Radio Rivadavia. Triciclo. Mirá, nada que ver con Triciclo Close. No, esa era otra cosa. Otra banda. Sí, fue a posteriori. Después de los sucesos en Punta del Este, Bosio reformó a The Morgan e incluyó en la nueva alineación a Cerati, pero la banda duró solo un par de semanas. Ambos intentaron armar dos agrupaciones juntos que también duraron poco, llamados Proyecto Ereco y Estrés. Después integraron una banda llamada Los Estereotipos, junto con el baterista Charlie Alberti. Sí. Incorporado al grupo el año anterior gracias a la intervención de Laura Cerati, hermana de Gustavo. Claro. Ya había dejado el grupo anterior Cerati, así que bueno, entonces quedaron el trío entre Zeta y Charlie. En el 83, ya como Soda Stereo, los invitaron al programa de televisión Música Total de Canal 9. Música Total. Sí. Mirá vos. Conducido por Marcelo Bello. Sí. Que a la larga él, la última pareja de ella, Chloe Bello, era hija de Marcelo. Ja, mirá. Como todo lleva como todo. Una rueda la lo vida. Que ¿no? Es el claro, destino. Exacto. Comenzó con el padre y terminó con él. Con la hija como pareja. Qué ¿sí? bárbaro. Cerati en ese momento trabajaba como visitador médico en el laboratorio Boehringer de Buenos Aires. Y como justo coincidía con su horario laboral, pidió el día libre por enfermedad para poder asistir. Sus jefes descubrieron su aparición en televisión, lo que significó su despido. Despido total. Y tomar la decisión de dedicarse por completo a la música. Claro. Fue una buena decisión. Sí, totalmente. Quizás dolió por un lado, pero mirá bueno. Qué bueno. Lo que son la vuelta a la vida, sí, ¿no? Las cosas se dan por algo, sí, y, obviamente, y no se dan también obviamente, por algo. Sí, total. Aunque admitió que debió a popularidad el primer álbum Soda Stereo del año 84, sí, odió el resultado y lo llamó una porquería. Él mismo. El primer disco de Soda. Mirá vos. Sí. Bueno, recién empezaba, ¿no? Claro. Sonaban obviamente totalmente distintos, sí, pero sí, pegaron bastante. Nada que ver. Todos los temas estaban firmados por él, a excepción de Trátame Suavemente, lo que dio lugar al primer quiebre de la banda, que a pesar de que en algunos compartía la autoría con los otros integrantes, sí, Zeta creía que los créditos debían ser de todo el grupo, algo que no estuvo de acuerdo Gustavo, claro, ya que él llevaba las canciones a partir de una idea que tenía para después trabajarlas juntos. Aunque en esa ocasión no hubo mayor inconveniente, la grieta se hizo cada vez más grande con cada álbum que vino después. Claro, obviamente. Ya, o sea, de movida ya. Ya de entrada. La grieta empezó a aparecer de a poquito. Tenía su ego. Qué bárbaro. Los tres participaban activamente en la parte comercial de la banda, pero en lo musical Cerati era el jefe y quien daba las indicaciones, cuidando cada detalle del sonido. Un obsesivo. Sí, ¿no? Totalmente. Aparte que un bocho. Sí, claro. Un tipo visionario del sonido, de la música. Obviamente. Terrible. Adquirieron una dinámica parecida a la de una familia. Él era el padre, líder musical y natural y referente indiscutido, mientras que Z era la madre y Charlie Alberti era el hijo. Más o menos una, claro. Una onda así. A pesar de que pasaban su mejor momento después de varios logros, ¿no? Después de toda la carrera de Soda, el Estadio Vélez, el Teatro Gran Rex y reunir 250.000 personas en la Avenida 9 de Julio, sí, comenzaron a dudar de su futuro. Cerati diría más tarde: una posibilidad sería dedicarnos una y otra vez a superar nuestras propias marcas, como si fuese un deporte. Claro. Pero ¿hasta qué punto se puede hacer eso sin matar la música que amamos? En enero del 92, Soda tomó un receso en el término de la gira Animal. Él ya los días previos comenzaba a tomar distancia del grupo, afectado por la muerte de su padre. Claro. Y en marzo del mismo año sacó junto a Daniel Melero el álbum Colores Santos. Sí. En su momento poco valorado por la crítica y el público, ya que los sencillos Vuelta por el Universo y Hoy Ya No Soy Yo, dos de los más conocidos, claro, no tuvieron mayor éxito. La primera vez que Cerati se alejaba del pop lleno de guitarras y en su lugar adoptaba más el dream pop. Después también en ese momento sacaron Dynamo, que también fue un quiebre y que no tuvo buena aceptación en su momento con Soda. Pero un discazo, ¿eh? A mí pero costó aceptarlo en su momento. ¿A los fans decís vos? Sí. ¿O a la crítica en general? A la crítica, porque viste, a veces los fans te dicen una cosa, por la crítica te puede matar también. Y lo que pasa es que Soda venía de sacar Canción Animal, que fue que rompió todo. Sí, claro. O sea, lo que le va a suceder no siempre lo mejor. Pasó, no sé, el caso de Fito Páez con El Amor Después del Amor. Sí. El disco que le sucedió fue bueno, pero no fue El Amor Después del Amor. Y en este caso me parece exactamente lo mismo. Y yo, que el grupo favorito mío, que es U2, llegó, claro, con The Joshua Tree, sí, ahí arriba, también. Después vino con dos discos que bajó, lo tiraron y bueno, y entró, sí, una meseta. Y bueno, pero hasta el día de hoy siguen sonando. No, olvídate. Cerati se trasladó a Santiago de Chile para quedarse por un tiempo con su novia, la chilena Cecilia Amenábar. Sí. Y amplió su estadía cuando ella quedó embarazada para casarse después. Amor Amarillo, primer disco solista, lo lanzó ese año a través de lo acústico, lo electrónico, lo psicodélico y lo experimental. Reflejó el buen momento de su relación consolidada 25 días después con el nacimiento de su primer hijo, llamado Benito. Sí. En diversas entrevistas aclaró que él no iba a iniciar una carrera solista y Amor Amarillo solo era un trabajo en solitario. A mediados del 94, Soda Stereo se reunificó tras un trágico accidente de tránsito en el que falleció uno de los hijos de Zeta. De eso saldría su último álbum, Sueño Stereo. Sí. En marzo del 96 actuaron en MTV Unplugged, que destacó el dominio escénico de Cerati, quien luego de rechazar varias veces la invitación al considerar que el sonido del grupo no encajaba en ese formato, le propuso a la cadena MTV hacer los temas más intimistas y relajados. O sea, sin tantos decibeles ni volumen. Sí. Lo que él llamó Unplugged, un enchufado. En mayo de ese año nació Lisa, la segunda hija del matrimonio, y publicó el álbum debut de su primer proyecto paralelo de música electrónica llamado Plan B. Tras el anuncio oficial de la separación de Soda en mayo del 97... Cerati publicó en el suplemento Sí de Clarín una carta del adiós. Después, el último concierto, obviamente llevado a cabo en el estadio de River, sí. Cerati agradeció con un discurso a los seguidores y colaboradores del grupo y finalizó con la frase "Gracias totales", sin que probablemente nadie de los presentes imaginara que quedaría en el inconsciente colectivo. Concierto del que ninguno de los tres se dieron pelota esa noche. Claro. Cada uno tenía su camarín, sí, sí. Vinieron por separado, o sea, subieron, tocaron y chau. Sí. Listo. Bueno, por eso te da el profesionalismo. Sí. Y y el ego. Y el ego de cada uno. Olvídate. Que ya fue de entrada. Sí. Ante una expectativa inédita en la prensa argentina del rock local, fue la presentación formal como solista del segundo disco, llamado Bocanada, con un recibimiento inicialmente tibio del público y casi indiferente de la crítica. No obstante, recibió la certificación del disco de oro por el lado del público de México y de Chile. El 26 de noviembre del 2002 lanzó su tercer álbum solista, Siempre Soy, que contó con las participaciones de Charly García, Domingo Cura y Débora de Corral. Débora de Corral, recordemos que también sacó un disco producido por él. Exacto, exactamente. Sí. Marcado por la separación con Cecilia Amenábar y su nueva relación con ella, con Débora de Corral, combinó su devoción por la electrónica con el regreso de su lado rockero lleno de guitarras, a la vez que incursionaba en otros géneros como el hip hop y el rap. En el 2004 publicó el álbum recopilatorio Canciones Elegidas, sugerido para editarlo en España. También decidió lanzarlo en América Latina y en los Estados Unidos. En 2006 sacó el cuarto álbum solista, Ahí Vamos, producido con Tweety González, que logró el disco de oro, de platino, perdón, por la venta anticipada de 40.000 copias. Soda Stereo, en su gira de reunión, Me Verás Volver, superó el récord de los Rolling Stones al hacer 6 conciertos en el estadio de River. Qué bárbaro. La primera banda de rock latinoamericano en hacer esa cantidad en una sola gira. Sí. En total reunió más de 1 millón de personas en 22 fechas durante 2 meses en 9 países. En el 2009 lanzó como solista el sencillo Deja Vu, que perteneció al álbum Fuerza Natural. Ahí definió el álbum ambientado hacia el cine. Acá tenemos, después de programar la fecha en Chile, la gira Fuerza Natural inició en noviembre del 2000 en el estadio de Monterrey. Debió reprogramar la fecha en Chile a causa de una amigdalitis purulenta con un cuadro febril. Por primera vez en toda su carrera no suspendía un concierto por problemas técnicos. Después del concierto en Venezuela, en el estadio de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, lo llevaron a una clínica de la Trinidad de Caracas para hacerle unos exámenes, porque si bien permanecía consciente, no podía hablar ni mover su costado derecho. Qué bárbaro. Cerca de las 2 a.m. circularon rumores que había sufrido un desmayo. La cuenta oficial de él había informado que había tenido una descompensación, pero que se estaba recuperando favorablemente. El 17 de mayo de ese año informaron que había tenido un cuadro de estrés, pero pronto se descubrió que tuvo que ser operado. Desde entonces estuvo en estado de coma por 4 años. Al día siguiente, en un comunicado oficial, revelaron que había padecido un evento vascular isquémico con afasia de expresión, producto de un accidente cerebrovascular, ya no doy más la banata. Cero, no. ACV, más corto. En medio de todo esto, los medios de comunicación recordaron una trombosis que lo había aquejado 4 años antes. En junio lo repatriaron para trasladarlo al Instituto Fleni de Buenos Aires. En octubre lo internaron en la clínica Alcla sin cambios significativos. Qué bárbaro. El 4 de septiembre del 2014 falleció sin ningún tipo de sufrimiento por un paro respiratorio cerca de las 9 hora local. Había cumplido 55 años el mes anterior, y su familia había confirmado la noticia mediante su cuenta de Facebook. Bueno, para ir terminando, el funeral de Gustavo Cerati lo habían llevado el mismo día en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Con presencia de todo la mayoría de los músicos y compañeros, miles de fanáticos habían llegado por más de 15 cuadras del lugar para poder rendir el homenaje, y que entraban aproximadamente 50 personas por minuto. En los premios Gardel que habían conseguido ese día, se hicieron múltiples homenajes durante los galardones en el teatro Gran Rex. El 5 de septiembre el cortejo fúnebre recorrió varias principales avenidas de Buenos Aires, mientras que cientos de seguidores lo lanzaron flores al coche. Finalizó una ceremonia privada en las capillas del cementerio de la Chacarita, con una multitud afuera del lugar, y los restos de Gustavo Cerati fueron puestos en una tumba junto a la de su padre Juan José. La verdad que una carrera tuve que acortar bastante, porque una carrera extensa, terrible, terrible. Había carrera. Mucho más para decir. Pero bueno, igual que con los temas, tuvo bastante dificultosa la elección. La verdad que sí. Un grosso que dejó el rock nacional. Así es. Uno de los grandes músicos que tiene

nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Muy buenas noches, señorita, señora Romina Veraldi. ¿Cómo dice que le va? Muy buenas noches, llegué, chicos, llegué. Qué bárbaro, se nos fue el tren. Ay, te digo que sí, nadar contra la corriente, diríamos. Pero acá estoy, hay un video enviado a la producción en donde sí, usted vio. Sí, por supuesto. Falta un montón para terminar todavía. Qué bárbaro, que está laburando on fire. Estamos laburando on fire en una feria que a ustedes seguramente les va a gustar, que se llama La Chocolatería. Es una feria de chocolates, no, así que ¿en serio? Es muy golosa. Ahí tiene chocolate, le dieron para desgustar. Sí, pero hoy, como estábamos montando, no está, viste, lo fuerte. Vino como lo chiquitito. Mañana ya hay fondue, hay torta, claro, ya mañana es lo fuerte. Es como dice el dicho, ya probaste el chiquito, ahora probá grandote, claro. Claro, hoy fue la degustación ya para quedar bien. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Bueno, exactamente. Así que mañana me toca el grandote. Hoy fue el chiquito. Igual te digo que con todas las horas que laburé, yo ya siento que fue el grandote. Así que no me quiero imaginar lo que va a ser mañana, que cada vez más temprano tengo que ir, porque bueno, falta mucho. Sí, sí. Falta mucho, sí. Es grande el pabellón y los proveedores están medio como caminando con las rodillas, digamos. Están un poco lentos, ¿Vienen lentos? ¿Pabellón es un pabellón psiquiátrico? Bueno, yo hoy lidié con mucha gente que no está bien. No, es el pabellón ocre. Voy a pasar el chivo por el pase, que es boloso, el chivo puede ir porque a la rural. La gente no entiende si no. Bien, sábado y domingo en la rural, pabellón ocre, se hace la chocolatería, que es la quinta edición de la feria de chocolate más grande de Argentina, en donde hay chocolates de acá y de otras partes también del mundo. Bueno, está Brasil, está Ecuador. Así que los invitamos. Hay muchas clases, masterclass, charla, hay degustaciones y obviamente también hay expositores para ir y comprar y llevarse chocolates a casa. Claro. Todo es de chocolate, así que no es apto para diabéticos porque, bueno, no, olvídate. La azúcar. No, pero sube. Hay chocolate sin azúcar. Sí, eso lo engaña igual. Sí, hay. De hecho, hay un stand que tiene chocolate sin azúcar. Pero bueno, nada, no es tan ostentoso, obvio, el gusto, digamos, sí, seguro, ¿no? Un chocolate sin azúcar es un poco el estanque bajo. No es tan sugar. ¿Hay que pagar o es entrada gratis? No, como es en la rural, es una exposición, sí, hay que pagar. La entrada es 10.000 pesos, pero hay promociones bancarias que casi todas quedan en 5.000. Sí. Niños hasta los 5 años no pagan y hasta los 12, 5.000 pesos también. Y es todo el día, arranca a las 10 de la mañana y cierra a las 20 horas, así que es un día completo. Bueno, todo el día completito. De actividades. Bueno, perfecto. Así es. Menos mal que si no salíamos de los alfajores la semana pasada, chocolate este fin de semana. Una consulta, señorita Veraldi. ¿Qué de la vida del Cuervo Leivas? En este momento está cocinando. Está ha vuelto. Cocina. Ha vuelto. Sí, ya volvió. Yo me entero de todo. Volvió de las Europas. Qué sí, bárbaro. Sí, volvió. Otra vez se fue a tomar una birra ahí abajo de la Torre Eiffel. Sí, fue a hacer un picnic nocturno. Qué tenés bárbaro, más yo voy a hablar más seguido con mi primo, porque mira cómo sabes del Cuervo. Qué jugador. Sí, estuvo en el veranito, digamos, porque allá es verano. Así que claro. Llegó acá y se encontró con el frío. Pero ya lo tenemos en casa. Y bueno, le fue muy bien. Trajo un champagne, tengo que decirlo. Trajo un champagne, el verdadero, porque solamente allá en la región que se llama Champagne podés tomar un champagne. Así que bueno, me trajo eso. Todavía no lo descorchamos porque estamos esperando lo importante. Y yo pensé que iba a tener algo importante, pero no lo tuve. Ustedes sabrán, habrán hablado seguramente de deportes. Yo pensé que iba a estar brindando, festejando, pero no pasó. Pero no sé, vos sola si apostabas y vas a ganar. No, pero pensé que íbamos a durar un poquito más, ¿sabes? Quiero decirlo, soy una ilusa. Y bueno, pero ahora viene Paredes y ya está. Ah, sí. Resuelve todo. Sí, Maradona. Al menos estamos yo voy a ir a Maradona. Yo, yo voy a verlo por lo lindo que es Paredes. Ya ni me importa si Boca juega bien. Va a estar Paredes. Ah, bueno. Ya hay un motivo para mirar me el partido, la chicos. Antorcha sí, en vez de Diego. Bueno. Bueno. Bueno, che, vamos a lo nuestro. Vamos, sí, a meterlo en la columna, exactamente. Sí, una trabajadora. Hablando de salud mental, que hablaron de que era un pabellón de psiquiátricos, voy a traer dos películas que hablan sobre salud mental. Como yo no sé nada de salud mental, o lo que sé es de experiencia, voy a nombrar unos números de teléfono. Por si vos o algún amigo o algún familiar está transitando un momento malo, pueden llamar los 7 días de la semana, 24 horas, al 0800-333-1665. Saliendo de broma, realmente hay mucha gente la debe estar pasando mal, así que hay otro número también de Provincia de Buenos Aires, que es 0800-222-5462. Y dada esta información, porque hay que ser muy precavido cuando uno tiene, bueno, no tengo un micrófono en este momento en la mano, sino un celular, sí, voy a pasar a la información de las películas, que son películas cómicas que tratan la salud mental, pero por sobre todas las cosas se lo toman con humor. Así que vamos a arrancar. ¿Qué quieren arrancar? ¿Por la más nuevita o la más viejita? Vamos por la más vieja. Lo viejo sirve. Claro, lo viejo sirve. Funciona. Lo viejo sirve, Juan. Funciona. Lo viejo funciona. No siempre igual, ¿eh? No los dejen engañar. No. Bueno, es una película de 2007, bastante viejita. 2007. Bastante viejita. ¿Qué estaban haciendo en el 2007? 2007. Tendría que hacer un... ¿Qué estábamos haciendo? Revolver un poco la cabeza. Sí. Yo tenía 26. Trabajando... Ah, mira, he cambiado el auto. Tenía el Clio. 2007. Mira. 2007, sí. 2007 yo fui... Estábamos en Sarandí. Claro, yo fui a ver... ¿En el Dock Sur o no? No, pará. Viviendo 2007. Vos en Dock Sur. No, pará. Sí. 2007, ¿cómo? No, 2007, no, tenía acá el más pequeño. 3 años. 97. Sí. ¿3 años tenía? Disculpe. Lauti ya había, ahora, ya el había micrófono, nacido. Por favor. Sí, ahí está. Hola, abierto. Buenas noches, Romy. Hola, Lauti. Por favor, pone orden porque esto es un drama. O sea, sí, no te acuerdas cuándo te. Estamos viejos. ¿Qué 26 años? 26 de aporte tenías. No, 36, claro. Claro. Bueno, un saludo ahí a Romy. Bueno, menos mal que di los datos de salud mental como para que llames cualquier cosa a Lauti si tu papá sigue presentando estas cosas. Sí, no, ya te está fallando un poco. Ah, bueno. ¿Ya anotaste los números? Si no, después te lo paso por WhatsApp. Ahí no, pásame, no lo vamos a quemar acá en vivo, ¿viste? Bueno. No, está muy bien. Bueno, sí, sigo con la reseña. Es del 2007, así que ya tiene unos añitos. Dura 1 hora 45. A mí me gusta decir esto porque es una película cortita, o sea, digamos 1 hora 45 la mirás en tu casa tranquilamente. Y otra cosa que me gusta destacar es que esta película se puede ver por dos plataformas que son gratuitas. Sí. Las dos son legales, pero una es más media fácilmente media piratona. No, claro, hay una que es un poquito más piratona, pero está todo bien, ya todo el mundo la usa. Sí. Y el otro es de uso público, que es YouTube o Streamio. Que Streamio ya está instalado en las televisores y todo. Sí. Lo que tiene es que es un poquito más complejo, porque uno entra a la película y tenés que como descargar un archivito para poder verla. Entonces es más complejo. Pero si no, en YouTube está liberada con una sola condición, que es que está doblada al español y que no a todo el mundo le gusta. Dicho esto, paso a decir que vamos a hablar de Lars y la chica real. ¿La escucharon hablar? ¿Saben de qué hablo? No, la verdad que no, ¿eh? No. Bueno, fue una película que estuvo nominada en su momento como mejor guión. La verdad que le fue bastante bien, pero en el 2007, claro, éramos tan jóvenes que nos olvidamos. Y se trata sobre un chico que es muy, muy tímido, se llama Lars. Vive en la parte de atrás como en un garage, en la parte de adelante su hermano y la esposa de su hermano, que está embarazada, y la verdad es que en la primera parte de la película vemos que tiene muchos problemas para relacionarse con los demás. Es muy, muy tímido y sabemos que parte de su problema es que su mamá falleció al darlo a luz, su mamá fallece y eso lo marca de por vida. Por ejemplo, nadie lo puede tocar, nadie lo puede abrazar porque le arde la piel. Bueno, hay varios así como problemas de salud mental. Sí. Pero un día aparece radiante. Un día aparece sonriente, iluminado, enamorado. Va, le toca la puerta. Sí. Le toca la puerta al hermano y le dice: escúchame, ¿está todo bien? Hoy voy a traer a una chica, voy a presentar a mi novia. Le dice: ¿cómo tu novia? Sí, sí. Es una chica que no es de acá, es viajante, viene de afuera, es mitad de Suecia y mitad brasilera. Ah, bueno. Sí, sí, es largo de explicar, pero tranquilo que yo te lo voy a explicar cuando ella esté acá. Una cosita, y no quiero que se rían. No camina. No, ¿cómo no vamos a reír? No pasa nada. No, es que voy a necesitar una silla de rueda porque, bueno, le robaron la silla de rueda en la estación del tren. ¡Uy, qué drama! Sí, obvio, tráela. Y bueno, entra triunfal con su chica. Pero su chica, rueda, como dice la película, no es real. Es una muñeca gigante. Oh, de bueno, plástico. De plástico. Ustedes conocerán las que tienen uso múltiple, ¿no? Las no, que son no, muy no, reales. Yo no tengo ni idea. No sé de qué estás hablando. Walt Coleman, muñeca no, de plástico. Yo tengo un amigo que tenía una de esas. La acabó pinchando. ¿Qué amigo? Ahora van a poder entender por qué estas mezclas de nacionalidades, ¿no? Porque uno puede hacer que la muñeca sea como uno quiere. Uno la va armando. Dice, bueno, sí, mandámela claro, con ojos así, sí, boca así, bueno. Bueno, resulta que Lars la trata como una chica real. Para él está viva. Para claro, él es una persona. Dentro todo de su cabecita, ¿no? Puede entenderlo. Claro, dentro de su cabecita, él le habla, ella le contesta, él le sirve la comida. Entonces, bueno, la película arranca con este plot cómico, que a lo primero uno se ríe, pero después nos vamos dando cuenta que es un problema, que es una realidad de muchas otras personas que tienen algún tipo de problema de salud mental, en donde crean realidades que no existen. Entonces, el desafío de esta película es que durante esta hora, casi hora 30, vamos a ver cómo una comunidad entera va a empezar a integrar a esta muñeca de manera muy cómica para que él pueda superar el trauma y que pueda finalmente superar el problema y darse cuenta que en realidad su chica no es tan real. Es una película muy, muy utilizada en clases de psicología, sí, o mismo en la carrera de psicólogos, porque realmente cuando uno tiene una alucinación de este tipo, se dicen, claro, los que saben, dicen que en realidad es un síntoma. Entonces uno tiene que transicionar esta pequeña locura para luego la persona se va a dar cuenta de que no es real y lo va a dejar. Y bueno, esta película es de superación, no es para nada bajón, es muy cómica y también es como muy dulce. Digo, Lars es una persona muy buena, todo el pueblo lo quiere y logran sacarlo adelante. Así que está muy bien, se puede ver con toda la familia, no hay ningún insulto, no hay ninguna situación extraña, aunque esta muñeca se utiliza para algunas cosas un poco subidas de tono, en esta película no, así que la recomiendo. Sí, no, si la compran ya es cosa de ustedes, pero si ven esta película, Lars y la chica real, es apta para todo público, recuerden en Streamio o en YouTube. Muy bien, perfecto, buenísimo. Bien. Vamos a la segunda. Sí, está muy buena. Se va y vamos con la segunda, que es, está bien que fue segunda, ¿saben por qué? Porque es francesa, y segundo Francia. Oui, oui. Hasta que se demuestre lo contrario. Claro, hasta el año que viene. Francia. Hasta el año que viene. Yo ya no levanto más, viste, victoria, pero hasta el año que viene, Francia segundo. Sí. Bueno, es del año 2023, dura 58 minutos. Esto es para la gente de la edad del Auti. 58 minutos, man. O sea, corta. Podés verla. Corta, muy corta, es una película muy corta que se llama Yannick. ¿De qué se trata? Bueno, arranca la película, estamos viendo una obra de teatro cómica. Sí. ¿Vieron como esas obras de teatro de calle corriente que van a Mar del Plata? Muy, muy básico el humor, claro, claro, muy mal actuada. Bueno, arranca así, hasta que más o menos a los 5 minutos alguien se levanta en la sala, que después vamos a saber que es Yannick, y dicen, disculpen, quiero dar mi opinión, ¿puedo? Claro, adelante de todo el público. Sí, sí, en plena función se levanta Yannick. Imaginen que la salud mental de este hombre no está del todo bien. Claro. Levanta mano y dice, disculpen, quiero dar mi opinión de esto. Entonces todo el mundo lo mira, dice, ¿qué está pasando? Y dice, esto es una bosta. Yo no puedo entender cómo yo, que soy vigilador, trabajo 7 días de la semana, más de 14 horas, pagué por ver esto y claro, tuve que dejar a alguien en mi lugar de trabajo para venir a recrearme, a venir a sentirme mejor, y me estoy sintiendo peor. Claro. Esto así no sigue. Y a partir de ahí, Yannick va a hacer algo que es bastante loco y cómico, que es que va a tomar de rehén a toda la sala teatral. No. Y se va a convertir, sí, se va a convertir en su propio dramaturgo. Es una película que arranca tranquila, hay un plot que es bastante como inesperado, y a partir de ahí se va todo el chori, lo cual es muy divertida porque rápidamente todo se alborota. Así que bueno, véanla, es un formato bastante nuevo de comedia también, todo ocurre en un solo lugar, Los personajes los conocemos al inicio, iban a ser solo esos personajes, no tanto más. Y algo que plantea esta película es que el que parece más loco que Yannick termina siendo más cuerdo que otros que están ahí adentro. Así que véanla en Mubi, es una plataforma que yo he recomendado varias veces. Sí. Está muy barato, por mes más o menos la suscripción sale algo de 6,000 pesos, menos que una entrada de cine. Mirá. Pero si quieren ahorrarse eso, pueden inscribirse y tienen una membresía de 30 días gratis y después te describen y desuscriben y ya está. Claro. Digo, después ya no tienen que pagar. Así que Yannick, bueno, buenísimo. Muy muy buena película, Yannick. Muy muy graciosa. Perfecto. Yannick, se escribe Yannick. Es un nombre francés, viste que mi novio va por las Europas. Sí. Había un tenista que se llamaba Yannick Noah. Yannick Noah, francés. Mira. Oui, oui. Sí. Recontra francés. Sí. Mira. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, el periodista deportivo tiene los datos que nadie imagina. ¿Cuánto tiempo estuvo allá en Francia, muchacho? No, estuvo poquito, fue en total 10 días. Ah, bueno. Sí. Un vuelto. No, bueno, es que son 10 días, pero más o menos tardás uno en llegar. Pues son un montón de horas entre el transbordo y qué sé yo. Y llegás, tenés uno de ida, uno de vuelta, y en el medio trabajó 7 días y creo que estuvo un día y medio libre, algo así. Así que es ahí cuando tomó la cerveza en la Torre Eiffel. Claro, claro. Y la pregunta del trabajo. ¿Qué es trabajar en una circunstancia así, en un país extraño? No, bueno, tuvo que ir a lo mismo que yo hago mañana, pero yo lo hago como... Che, este gato está sí, está on fire. No, él fue on fire. Él fue a buscar inversores. Entonces entras a las 8 de la mañana al mercado y tenés reuniones con distintas personas del mundo, en donde vos tenés que pichear tu proyecto, que él está haciendo una animación infantil hermosa que se llama Seed, no, que bueno. Ojalá pronto pueda salir a la luz. Ojalá. Que están trabajando hace mucho, mucho tiempo. Entonces fueron, pichearon, y todo esto quiero decir, para también darle los laureles, es que fue porque ganaron un concurso de la embajada francesa. Entonces fue también porque ganó un premio, digo, le han pagado. Ah, bueno, la bien, bien, ir bueno. A pichear. Felicitaciones, sí, entonces. Sí. Felicitaciones, sí, no, por eso. Muy muy premiado el muchacho. Así que bueno, cuando te premian y te pagan los pasajes, tenés que trabajar bastante, porque tenés que sacarle mucho el jugo. Sí, obviamente, obviamente. Y sí, hay que aprovechar, porque no sale 2 pesos con 50 un viaje. Está obvio, obvio. No, en absoluto. Y te digo que se ve que no me mintió y trabajó mucho, porque vino pálido. O sea, no tomó nada de sol. Y con el calor que hace allá, bueno. Claro. No tuvo un minuto de sol, pobre santo. Estuvo todo el tiempo adentro de los... Bueno, son distintas oficinas. Sí, obvio, obvio. ¿Quedó algo más ahí en el tintero? No. Después hubo algunos estrenos que la verdad que... Yo no, pensé que no nos iba a dar su visión sobre la serie de Calamardo. Chespirito. No, el Calamardo 3. No, bueno, es que me pasó eso. Miren, el juego del calamar se estrenó el 27. O sea, no puedo decir nada porque no la vi todavía. Se estrenó 25 El Oso. Cuarta temporada, el oso, una serie que hemos recomendado. Bueno, me vi hasta el capítulo 4, quedándome hasta las 2 de la mañana despierta, y la verdad que viene muy diferente. A mí me encanta la serie, pero no es la mejor hasta el momento, entonces por eso tampoco la recomendé. Y la Chispirito, no, esta temporada del oso es un capítulo para cada personaje y meterse muy interiormente en lo que le pasa a ese personaje. Es muy lenta, la verdad es mucho más lento. Así que es para los fanáticos, no es algo tan simple de ver. Y Chispirito no me gustó, che. ¿Ustedes la vieron? ¿No te gustó? No, yo no. A mí sí. No me... A mí me gustó. A mí me gustó, no sé, hasta ahora. O sea, recién va por el tercer capítulo, creo que hoy ponían el cuarto. Pero a mí me gustó. ¿No te parece que está muy bueno él? Como que es muy bueno y en la vida real no fue tan bueno. No, pará, recién está comenzando esto. Hay que ver cómo continúa. Bueno, yo creo que ahora sí. Puede ser. A la que muestran que están defenestrando esa Florinda Mesa. Doña Florinda, pobre, la mataron. No, pero yo creo que... era así. Ojo que esto está basado, esta serie, en una autobiografía de él, ¿eh? No es que están inventando. Dicen que es dicen que es jodida, pero yo creo que él me da como que es la serie de él y lo están cuidando mucho. No, mirá. Yo quería que se vea más oscura. No sé si lo están cuidando. Acá tengo algo para escuchar un audio cortito. Que bueno, como muestra en la serie, Chespirito se había casado con su primera esposa, creo que Graciela se llamaba. Bueno, tuvo 6 hijos. Después, bueno, pasó lo que pasó. Nada, sí. 6 hijos. Florinda Mesa lo arrebató, se engancharon. Pero hay cosas que quedan. Escuchen este audio. Es una entrevista que le hicieron en el 2014. Es cortito, es un minuto. A Florinda Mesa y a Roberto Gómez Bolaños. Sí. Escuchen lo que dice ella. Bueno, a ver, vamos a escuchar. Será un operador cuando quiera. Él tenía 7 grandes defectos. 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Entonces, hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Ahí la tienen, esa es doña Florinda. Muy, se nota que no tomó las clases con Pampita. Para Familia Ensamblada no le iba. No, aparte se nota que lo tendría zumbando, me parece. Bueno, espera, también no es por defenderla a ella, pero anda a saber qué habrá pasado ella en su vida junto a él. Sí. Que también tenga esa opinión formada. No, pero no. O sea, puede decir de él, de las mujeres que tuvo él, sí. Pero no de los hijos de él. No, obvio. Bueno, seguro. Yo qué sé, digo yo. Sí, anda, en realidad no debería decir tampoco de la mujer. No, en realidad obvio. Debería acotarse a él. Pero yo creo que también él debe ser, o sea, debió ser muy jodido, ¿eh? Sí, no, fácil no habrá sido. Con Kiko, sí. Después de quién era la serie, como que siempre él tenía bastante conflicto con todo el mundo. Y de hecho, en esa serie, el único que joden de que siempre fue bueno era el señor Barriga, como que el señor Barriga pobre siempre se fue adaptando, ese es el mito popular, sí. Pero que después el resto se llevaba muy mal, que las grabaciones eran como espalda con espalda, o sea, no se cortaba el aire con navaja. Y qué loco, ¿no? Porque es una serie tan divertida y tan sí. luminosa y bueno, nada, se llevaban horrible. Bueno, el quiebre viene después del año 78, cuando fue el capítulo ahí en Acapulco, en México. Sí, sí. Bueno, en México. Que ahí fue el último capítulo que estuvo Kiko. Después claro. De ahí ya empieza una debacle, egos y de todo un poco. Pero esta cocina ya se venía manejando hace tiempo. Sí, claro. Venían pasando cosas raras. Pero bueno, recién van 3 capítulos, esperemos a ver cómo sigue y a ver cómo encaran. Y aparte, siempre que todos somos buenos hasta que dejamos de ser. Ah, olvídate, ni hablar. Bueno. Sí, eso es verdad. Igual me sorprende, sos muy fanático del Chavo, por lo que veo. ¿Yo? Sí. Sí, siempre me gustó. Eso. Muy fanático. A mí el Chavo me gusta mucho también, la verdad, sí. Debo decirlo. Pero mirá, no te tenía, tenés todo. Tenés las fechas del último capítulo. Y sí, mirá, fui escuchando estos días también, ¿eh? Hay muchas cosas que se están viendo ahí por las redes. Por redes. Claro, claro. Bueno, entonces hay que darle más oportunidades a Chispirito. Oso, si son pacientes, si les gusta mucho la serie, sí. Si no, no la van a soportar. Y bueno, y el juego del calabar se la debo porque no llegué a verla. Así que bueno. Veremos. Jugaremos. No, por favor. Luz verde, luz roja. Por favor, no. Sí. Eso le pasó a Boca y a River. ¿Cómo? En el Mundial de Clubes. No hablemos. ¿Salió la muñeca? No hablemos de eso. No hablemos. Por sí. favor. No hablemos. Romy, yo tengo una consulta para hacerte. Diga. Yo me vi Olimpo, que es una serie nueva. Ah, que apareció. Sí, la de los deportistas de Netflix. Exactamente. ¿Te gustó? A mí me gustó. La trama está buena, principalmente por la rubia. Pero bueno. Claro, es que me imaginaba que la trama iba por ahí. O sea, la verdad es que sí. Después me enteré que estaba forzado. Después me enteré que tanto demás. Hijo tigre. No, pero sacando eso, que sí la miré por eso, la trama está muy buena. Es una típica serie española juvenil, tipo Elite. Como Elite, pero como claro, Elite, exacto. Pero con otro tema diferente. En vez de una escuela, es un centro de... Pero hacen cosas chanchas. ¿Ah, sí? Sí, bueno, como Elite. Un poco claro. De todo, hombre, mujer, mujer, mujer, hombre, hombre, sí. Sí. Un poco, sí. Sí. Pero sacando eso está buena. Famosa parrotosa. Bueno, me parece bien si sabías que... de algo. No, o sea, yo sí vi Elite y sí sabía de la existencia de la serie. La miré por arriba, digamos, vi los adelantos y demás, y entendía que iba por ese lado, así que no me interioricé. No, yo ya no doy en el target, ya tengo 36, Lauti, yo ya estoy. No hay trama que me... Porque también hay varias tramas lindas de los chicos, hay chicos muy musculosos. Pero lo mío, viste, ya va más para gente grande. Pero recomiendo, por Lauti, para la gente joven que nos esté escuchando, verla en Netflix. Claro, perfecto. Sí, sí. Y encima de los 8 capítulos el mismo día me vi, o sea. Ah, bueno. Ah, bueno. Está muy ocupado el muchacho. Sí, por eso tiene sueño. La trama estaba tremenda, la trama. Sí, no, no es una idea. Bueno, listo. Eso, Romy, un saludo. Está tranquilo, igual yo borro. Gracias, Lauti, por tu aporte. A verla entonces. Bueno, señorita, un gusto de haber hablado nuevamente con usted, ¿eh? ¿Cuál es la cena que está haciendo el cuervo? Espera que me acerco a la cocina y te digo. La cena es milanesa de berenjena con papas al horno, bien. Y buñuelitos. Bien, bien, sí, ahí manoto. Me encanta la milanesa de berenjena. Sí, también. Muy bien, y me dice en voz baja que también ensalada de radicheta y zanahoria. No, radicheta ensalada no. De radicheta, y radicheta zanahoria, paso. Un poquito de queso rallado. Pasan con la radicheta. Y aceite. Queso rallado, de oliva. Hay que ponerle. No, bueno. No, paso, paso. Y aceite de oliva. Bueno, le mandamos un beso. Gracias, grande, chicos. Gracias. ¿Cuándo? Que también es muy lindo, que tenga un buen fin de. ¿Cuándo nos va a venir a visitar nuevamente aquí en vivo? Seguramente. A fin de año seguro. Buah. Eso, o sea, Tachala, eso seguro. Sí. Y capaz que en vacaciones de invierno. Ah, perfecto. ¿Ustedes qué onda? ¿Se quedan o aquí se van estamos, de viaje? Siempre estamos. No, acá estamos. Y bueno, para mi cumpleaños, en agosto podría ir. Buenísimo. ¿Por qué no? Aquí la esperamos. Bueno. Muy bien. Dale, perfecto. Un beso grande. Gracias, chicos. Abrazo enorme. Hasta la próxima. Besote. Chao, Romy. Chao, chao. Así pasaba Romita Graldi con Una para ver. Esto es Lenny Kravitz, aquí en Que Sea Rock, New York City. Después no sé si viene otro tema, la tanda, la verdad, no sé cómo vamos a seguir. Vemos. Veremos. Vamos. She's living down so many.

Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. Esta sí la conocen, System of Down. System of Down. System of Down. System of Down. System of Down, ¿no? System of Down. System of Down. Gran banda de Armenia. Armenia y ahí en Caballito. No, son sí, amigos. Sí. Amigos. A mí me gusta el tema de ese. Bueno. Wake up. Wake up. Wake up. Toca mañana en Vélez. Las entradas para ver a System of the, of the Down desde 89 mil pesos. System of the, of the Down. 89 Down. Sí, la vale. Yo si tuviera plata la pagaría. Una semana después. Estamos hablando de los System of a Down. Aquí en Que Sea Rock. Esto es Toxicity. Toxicity. La continuación musical. ¿Qué pasa? Perdón. Perdón, no, no, no. Ah, bueno, pará. Pará un cachito. A ver, me vienen a cargar a mí. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe? Escucha. Sí, se escucha. Era como que era medio diferente, como lo dijiste, por eso. Dijiste System of a Down. Yes, the Down. Yes, the Down. No, es a Down. A Down. System of a Down. System of a Down. Wake up. Uno de los dos le dijo yo. Bueno, por ahí. Es Toxicity el tema. Toxicity. Hablame mejor en latín, ya te lo dije. Toxicity. Es una sola palabra. Ahora sí. Claro. ¿Le gustó sí, sí. o no le gustó? Yes. Bueno, gracias, muchas gracias. Perdone la audiencia. Por favor, vamos así. Cuando sí tenemos a Down. Otra vez. Que sea rock. Llámalo como quieras. Cuando el rock suena, las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. Subí el volumen y seguí escuchando Que Sea Rock 2025. Estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. Sleep, sleep, now Muy bien, así escuchábamos y arrancábamos la tercera hora de Que Sea Rock escuchando a In Excess haciendo New Sensation, como diría un viejo filósofo de la radiofonía de la zona sur. Sí. Inks. Para vos. ¿Qué tal, Don Colman? ¿Cómo anda? Aquí estamos nuevamente. ¿No estamos acompañados? Hasta el momento no, ¿eh? Se ha quedado dormido George. No creo. No sé, en cualquier momento aparece. Así que bueno. Muy bien. Esta chica fue la que nos descajetó todo. ¿Rominilla? Sí. Ah, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Suele pasar, puede pasar. Sí, seguro. ¿Hace frío en Lugano? Opa. Y está... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Se escucha? Ah, sí, sí. No, como escuché ahí... Opa, ¿qué pasó? Bueno. No, se escucha bien. Bien. Sí, está fresco. Está bajando bastante la temperatura. Al menos por acá, por Capital. ¿Qué temperatura tenemos en este momento, Colman? ¿Tiene actualizado ahí? 6-6. 6-6. Exactamente. Sí. Bueno, sí. Yo estaba hasta hace un ratito estaba en mangas de remera. Sí. Porque estaba bastante acalorado. Ahora no, ya me puse la camperilla. Tiene que cuidar ahí la bola, ¿eh? Sí, no se te iba notando si me estuve. No. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Así que bueno, no sé, ¿qué arrancamos? No sé con qué arrancamos. Arranquemos con lo que venga, con lo que haya. Y sí, con cartelera, ¿no? Cartelera, vamos mechando. Mechemos. ¿Va queriendo una carne mechada? Una colita de cuadril. Sí, mecha, también. Mecha. ¿No? Y la vas metiendo, ¿viste? Sí. Y la vas empujando. Empujá. Con perejil, ajito. Sí, también. ¿No? Huevo duro. Sí, huevo duro, sí. Dos huevos duros, ¿no? ¿Va? Sí, dos. Ah, sí, tal. Más de dos, ¿no? Porque si no queda muy... Y después tenés que cocerlo, ¿no? Para meterle escarbadientes para que no se abra. No, lo puede cocer o le puede meter un par de escarbadientes. ¿Y qué dije? Palillos. ¿Y qué no, parte no, no. Yo no entendí que dijo las dos cosas. O sea, no, cocerlo no. Y meterle escarbadientes. ¿Y si se puede las dos? Mejor. Una de las dos. ¿Ante la duda? Bueno, por lo menos. Porque sí. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué tendría que ver? Bueno, arranquemos. ¿Con qué arrancamos, Don George, desde Lugano? ¿Qué tiene ahí a mano? Bueno, muy bien. Está terminando Masacre, que se está presentando el amigo Wallace. en Seart Media en este preciso instante. Así que deben andar por los bices. Sí. Y mañana, vamos con mañana... Sábado 28, tenemos a La Renga en Huracán, sí. a las 9 de la noche. Tenemos a Diego Torres en el Movistar Arena. Vamos. Tenemos a Divididos en Bahía Blanca y Araca Lacana. Saraca, sí. Victoria. No, estoy en la gloria. Araca, se fue mi mujer. Un tango. Agárrate, Catalina. Agárrate, Catalina. Sí, agárrate, Catalina. Tenemos mañana. Agárrate, mami. ¿Está chequeado esto? Sí, chequeadísimo. Agárrate, Catalina, en el Teatro Coliseo de Lomas a las 9 de la noche. Todo esto mañana y seguimos con el sábado 28 de junio, porque también tenemos el corte en la ciudad de Córdoba. Se van a presentar en la sala Formosa. ¿El corte? Sí, el corte. No lo tenía. La tiene. Un corte, una quebrada, y enseguida volvemos. En realidad, bueno, es una banda local, una banda cordobesa, pero bueno, suenan muy bien y se presentan mañana entonces en la sala Formosa de Córdoba, en la Chaval Rodríguez 349 en Córdoba Capital. ¿Sí? Sí. Bien. Y también tenemos mañana a Flema en el Teatro Porterix. Ahí va a estar Colman, Sí, en teatro. Todo esto, sí. Este sábado 28. También tenemos a Sueño de Pescado. Sueño de Pescado. Sí, señores. Sueño de Pescado. Esto es en Temperley, ahí en el Auditorio Sur, en Avenida Mix 1080. Con entradas desde 25.000 pesos. Seguimos con este fin de semana, Intoxicados por Felipe Barroso, sí. En The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Y también tenemos uno por uno. O uno. Unox o Unox 1. Es uno por uno con X en el medio, todo junto. ¿Te chequeó? Con, como Inks. Con, claro. Es decir, en realidad se escribe 1X1, todo junto. Sí. Uno por uno. Y si no, pregúntenle a Sergio Rotman, porque va a estar Sergio Rotman allí también participando de este grupo en Rossetti, en la calle Gallo 764. Esto es ahí a unas cuadras del abasto, ¿no? Del shopping. Mañana para ver a de sol, bajo por uno por uno, junto a Sergio Rotman, entradas desde 7.000 pesitos. Barato. Sí, y bueno hay medio, que ver medio pelo, hay que cómo ver, suena, ¿no? Claro. Hay que ver cómo suena esto. Mamá. Y el domingo, ¿qué pasa? El domingo el Teatro Vortex se presenta Animal, allí en Federico Lacroce 3.455, con entradas desde 23.000 pesos. Y por ahora cerramos el fin de semana. En el próximo bloque les cuento más. Bien, Don Colman. Sí, efemérides del 21 de junio del 85, lanzamiento del disco Theater of Pain de Motley Crue. 95, Soda Stereo publica Sueño Stereo, su último disco de estudio. Sí. En el 50, nacimiento de Choi Kramer, baterista del grupo Aerosmith. En el 44, nacimiento de Ray Davis, tecladista y líder del grupo The Kings. The Kings. Sí. ¿Por qué para hablas así? Y porque tengo la nariz nasal. En el 61 nace Manu Chao, músico francés, ex líder de la banda Mano Negra. Oui, oui. No se entiende lo que vos hablas. Bueno, hago lo posible. En el 2001 muere el gran cantante y guitarrista de blues John Lee Hooker a los 83 años de edad. El gran John Lee Hooker. Sí, excelente. Y en el 75 Richie Blackmore abandona Deep Purple para formar el grupo Rainbow. Muy bien, antes de seguir con las informaciones, sí. Vamos a vender un poquito, Don Colman, el programa de la semana próxima. Sí. Vamos a tener una banda aquí en vivo, en el estudio de FM Box. Sí. Va a haber un acusticazo. ¿Y quiere adelantar algo? Va a ser otra banda, ya tuvimos por vía telefónica, la banda tributo al grupo Inks. En su momento. No, está bien. En esta vez la vamos a tener acá en el estudio. Una banda tributo a una gran grupo. Una banda que a mí me encanta. Sí, Héroe del Silencio. Sí. Así que tendremos al cantante, guitarrista, voz líder y no sé qué más. Sí, y guitarrista. Y guitarrista. ¿Tiene el nombre de la banda? ¿Cómo era? Ah, bueno. Heredero de sangre. Senderos. Heredero de sangre. ¿No era así? No, me dijo otro nombre. Me pareció una cosa de loco. Él agarra las entrevistas y no sabe cómo se llama. Mamadera, una cosa de loco. Lo busco. Y porque me agarraste Dios así fríamente. Ya lo busco. ¿Está chequeado? No, ¿está chequeado? Me parece que no, Bueno, lo busco y ya te digo. Búsquelo tranquilo. Gracias, querido. Mientras yo le cuento, hablando de bandas españolas, como estábamos nombrando recién a Héroes del Silencio. Sí, tío. Yeah. Mago de Oz pone fecha y hora al estreno de La Tierra Nunca Jamás. Herencia de sangre, ahí ahora está. Sí, ahí está, perfecto. El próximo viernes aquí en vivo, en el estudio de Que Sea Rock, Herencia de Sangre, de banda tributo a Héroes del Silencio. Excelente. Mago de Oz pone fecha y hora al estreno de La Tierra de Nunca Jamás. El segundo adelanto del disco Malicia, La Noche de las Brujas. El ya icónico guiño a Iron Maiden y sus dos minutos para la medianoche marcará también el momento elegido para el estreno del que será segundo adelanto del esperado nuevo disco de Mago de Oz. Después de presentarnos la portada y título del álbum, Malicia, La Noche de las Brujas, llega la hora de que descubramos la tierra nunca jamás. En polvo de hadas de campiña ya está cayendo sobre los seguidores de la banda de Tux Di Falatio para permitir que vuelvan. ¿De Felatio? No. Tux Di felatio. ¿Y qué es el felatio? No, no. ¿Qué dijiste? No, no, no, no. Vamos a ver. Que no. Tukes se llama el líder. ¿Está chequeado esto? Tukes D separado. Sí. Felatio. ¿Qué dije yo? No, no, te dijo otra cosa. No. Sí, no, no. Obviamente. La cita, un saltito. Sí. Para permitir que vuelen hacia el descubrimiento de este segundo single. Si se permite la referencia a Peter Pan, en la espera de saber si el tema irá con este sentido o no. Que se unirá en la tarea de proponer los dientes largos sobre el contenido que nos espera en el disco al primer adelanto. El vals de las almas esto, rotas, ¿eh? Que nos llevó a los orígenes en la eterna bruja que ha acompañado a la banda en sus casi 4 décadas de historia. El próximo jueves 23:58 será el horario del adelanto, de este próximo adelanto de lo nuevo de Mago de Oz. Y claro, obvio, 2 minutes to midnight. Exacto. Excelente. Muy bien. George. El jueves 13, entonces. No, ¿cómo jueves 3? ¿Jueves próximo qué fecha? Jueves 3. Ah, 3, ahora sí. Perfecto. Claro, jueves 3, 23:58. Sí. Bien. Bueno, muy bien. De las brujas. El sábado 5 de julio, ya entramos en julio, se presenta a cielo raso en el Teatro Flores, en la avenida Rivadavia, al 7800. También ese día tenemos a Divididos aquí en Buenos Aires, en el Movistar Arena. Esto ya debe estar todo vendido. Sí. También tenemos a Mimi Maura, que se presenta en La Plata. Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya. ¡Qué onda, boludo! La mejor, perra. Mimi Maura se presenta en la calle 17 y 71, en La Plata, en Ciudad de Gatos. En ese... Ah, el local de Colman. En ese local, sí, el local, claro, que regente a Carlos Colman. Hablando de que nombró a Mimi, sí, Maura, ex esposa del señor Rodman, de Rodman recién. Excelente. Sí. Claro. Todo tiene que ver con todo. Están acá separados. Uh-huh. Sí, hace rato ya. Bueno. Rescate también se presenta en el Teatro Vorterix el sábado 5 de julio. Y tenemos a Rocco Posca en The Roxy Live. El hijo de Fabio. ¿De Fabio? Sí. Sí, podría ser el hijo de Fabio y el hijo de Granata también. Rocco Granata. Pero es el hijo Posca, ¿eh? Posca es el hijo de Posca. Ah, bueno. Ah, sí, es el hijo de Fabio, sí, Posca. Sí. Bueno. Bien. Sí, que viene haciendo música desde los... Sí, no tenía esa data, pero viene haciendo música desde los 17 años. Así que se presenta en The Roxy Live el sábado 5 de julio. Sí. Con entradas desde 20.000 pesos, para ver a Rocco Posca, entonces. Muy bien. Y también tenemos a Jero Jones, Proyecto Jacobin y Satélite Hormiga. Esto es ahí en cerquita de aquí, cerquita de Quilmes. Satélite Hormiga. Sí. Satélite Hormiga. En el Club de Arte Tempuja. Esto es en Cerrito 56 en Bernal. Ahí, ahí hacen la colita mechada también. Sí, capo. Claro. Push. Con entradas desde 7.000 pesos. Todo esto el sábado 5. Y ya pasamos al sábado o a la semana del 9 de julio. Y precisamente el 9 de julio llega aquí a la Argentina James Blunt, el que se va a estar presentando en el Teatro Gran Rivadavia, en Floresta. No en Flores, ¿eh? No. Floresta. En Avenida Rivadavia 8.636, con entradas para ver a James Blunt desde 69.000 pesos. Y ese mismo 9 de julio Kevin Johansen y Liniers están en Niceto Club, en Niceto Vega 5510, aquí las entradas, desde 40.000 pesos. Sigue, Colman. Sigue robando Kevin Chocanse, ¿eh? Perdón, sigue cantando Kevin Chocanse. Sí, sí. Vamos, por favor. Con la hija, con todo. No, es una cosa de loco. Bueno, efemérides del 23 de junio del 73, lanzamiento del single Money de Pink Floyd. Sí. El 80, lanzamiento del disco Save de Bob Dylan, para vos. 67, se lanza el simple de Los Gatos, conteniendo La Balsa y Ayer No Más. En el 40 nace Stuart Sutcliffe, poeta, pintor, pianista y bajista original de The Beatles. Perdón. ¿Qué? Toquemos todo un segundo. ¿Qué? Lo de La Balsa, ¿no lo dijo la semana pasada? No, pero este es otro. ¿Cómo? ¿Estás seguro? No, este se lanza el simple de Los Gatos, conteniendo La Balsa, Ayer No Más. O sea, de un lado tenía La Balsa, sí, y de otro lado tenía Ayer No Más. El lado B. Claro. Bueno, voy a chequear después el audio. Chequeé de... lo que usted necesita. A ver. Aclaremos, decía el lechero, y le sigue echando agua. Pero ¿cómo? Largaron el single la semana pasada. El simple, este es simple. El simple. El simple. Pero el disco no es como es ahora que largan un MP3. Cuando largaban el vinilo chiquitito de 33, sí, estaba una canción de un lado y otra canción del otro. ¿Y qué dije? Largaban los dos juntos. ¿Y qué dije? Pero la semana pasada no fue La Balsa. La semana pasada, esta cambió. Ah, bueno. Claro. Ah, bueno. Pero excelente. si largaron. ¡No! Largaron el disco. Largaron las dos canciones juntas. Pará, que me estoy yendo la semana pasada. A ver qué dije, pues lo recuerdo. A ver. Aguantá un cachito, claro, que llegue. Ahí no me acuerdo, tenés, encima. Si el disco sale el disco simple, sale con las dos canciones. Claro, en esa época era así, exacto. Y sí. Exactamente. Sí. Y bueno. Sí, entonces. Que estoy viendo ahora. No, me parece que. Es una información media. Sí. Y yo leo lo que está acá, ¿eh? Face News. Sí, bueno. Yo me guío por lo que está acá. Ni me acuerdo ya ni qué día fue. Ah, bueno, ¿cómo? El viernes 20. Bueno. No, pero yo digo toda la semana. Ah, previa. Tienes razón. Claro, tienes que razón. Día de semana. Obvio que tengo razón. Te digo. Ahora. Sí. Que haya salido a difusión, eso es otra cosa. Y no sabría decirte, claro, claro. La verdad que yo. Habría que chequear eso. Yo me iba acá por lo que está anotado, que, bueno, esto fue en todo caso un error humano porque alguien lo escribió. Pero bueno, sí, yo me tengo que guiar lo que dicen acá. Bueno, bien. Ya me perdí en qué fecha estaba. Bueno. ¿En qué fecha estaba? Voy al baño, ahora vuelvo. Sí, acá. Bueno. 23 de junio estaba. Muere Peter Quaifield, bajista del grupo The Kings. El 90, lanzamiento del disco El Amor. Bueno, de Amor Después del Amor de Fito Páez. Y en el 55 nace Gustavo Basterrica, guitarrista de La Máquina de Hacer Pájaros, la banda de Spinetta y Los Abuelos de la Nada. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿En el 90 salió después El Amor Después del Amor? No, ¿92 no fue? 91. ¿Está chequeado todo esto? No, parece que no. 91. ¿91 fue? Sí. ¿Confirmado? Acá dice 90. Pues 91. 91. Sí. Bueno, muy bien. Claro. Los Pericos y una nueva versión de Sin Cadenas, ¿eh? Con la colaboración de los chicos de la T y la M. Estos dos andan por todos lados, es una cosa loco. Es como L y M, la T y la M ahora. Sí. Dos generaciones diferentes, dos estilos musicales distintos, pero un solo mensaje: generar conciencia y no dejar caer la memoria, la verdad y la justicia. En el año 2000, los Pericos participaron en la película documental Botín de Guerra, dirigida por David Blaustein. El tema Sin Cadenas, interpretado por miembros de la banda junto a Gustavo Cerati, Ciro Pertusi, Gustavo Cordera y Pedro Aznar, fue incluido en el film como cierre, simbolizando la lucha por la restitución de la identidad y la memoria. Ahora la banda, liderada por Juan Chevalerón, hizo una nueva versión de este clásico, pero esta vez con los chicos de la T y la M. La banda de cumbia que la viene rompiendo desde el Mundial de Qatar del 2022. Claro, ahí se hicieron famosos, ¿no? Con una canción de Argentina. La locura. Eso, exacto. No te debes creer. Ah, bueno. Y como nada es casualidad, la presentación oficial del tema se realizó en la Casa por la Identidad, la ex ESMA, Y por supuesto, Marcelo Torabe Martínez fue el enviado especial para cubrir semejante acontecimiento. Durante la nota, Juanchi resaltó el espíritu de esta colaboración. Sucedió la magia y conectamos. Es una canción que siempre fue reflexiva, con un tono melancólico. Ahora los chicos la refrescaron y le pusieron una energía cumbiera que la levantó, ¿eh? Así que bueno, a ver si se puede escuchar un poquito esta versión nueva. Bueno, está bueno que busquen una nueva manera de levantarla. Sí, obvio, hay que buscarle todas las vueltas. Sí. Sobre todo después de unos años. Sí, sí. Sin cadenas sobre los pies. Esa. Sin cadenas sobre los pies. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sin cadenas sobre los pies. Me puse a andar. Ahí canta Juanchi, ¿no? Hace tiempo quise encontrar el camino. Directamente desde Lugano. ¿Este queda el video del boxeador? No, no, acá no. Esta es la versión nueva. Pero el original. Ah, el original, sí, exacto. ¿No es Karateka Medina? ¿Eh? Jorge Karateka Medina. No recuerdo, ¿cómo? Puede ser. He ganado, he sabido defenderme. Bueno, otra vuelta de rosca, ¿no? Todos hemos perdido y ganado una vez. Una rosca floja. Sí. Yo tengo un amigo, te dije, ¿no? Bueno, demasiado, ¿vale? Tengo la respiración. Listo, ya está. Sí. Sigamos, por favor, disculpe, ¿eh? Nada, por favor. Me gusta más la original. Sí, sí, obviamente, obviamente. Muy bien, bueno. George. Dejamos julio atrás, nos vamos a agosto. El Agostini. Sábado... Oh, bueno. Por favor. El sábado 2 de Agostini. ¡No! Se presentan los Vándalos Chinos en Rosario. ¿Qué es esa música? O sea, hay de todo. Música de circo. Claro. Claro, de intervalo. Bueno, de intervalo de circo. Hablando de. Exactamente, de Vándalos Chinos. Vamos a presentarnos todo. Bueno, Vándalos Chinos se presentan en Bioceres Arena. Esto es en Rosario, en Avenida Córdoba 3475 de Rosario, obviamente. Las entradas para ver a los Vándalos. Desde 35.000 pesos. También en agosto tenemos el plan de la mariposa en Córdoba. En este caso, el viernes 8 de agosto en el estadio Atenas de Córdoba. ¿Qué pasa? No, no, se escucha, me parece que está. Se fue al trono, se escucha. ¿Qué fue? ¿Ser una nueva versión de la balsa? Una versión de, claro, de cumbiera, una versión cumbiera de la balsa. Y se claro. Citó con la T y la M. El sábado 9 de agosto. Además, tenemos a ella, Stan Cargosa, en Lucil, en Gorriti 5520. También tenemos a mi amigo Invencible, en Deseo. El sábado 9 de agosto, Deseo está en la avenida Chorro Arín 1040. Esto es aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos a Turf el sábado 9 de agosto. También nos quedamos ahí en Club Paraguay, en este caso en Córdoba, en Marcelo T. de Alvear 651. El Cuelgue llega al Movistar Arena. Saludo, el miércoles. Sí, llega el miércoles 13 de agosto. Miércoles 13 de agosto en el Movistar. Entonces, para el Cuelgue, medio carola esto, desde 50.000 pesos. Oh, bueno. Las entradas. Tenemos septiembre. Vamos a septiembre. Septiembre. ¿Quieren? Tú fuiste mía. Wake me up when September. Oh, bueno. Excelente. Arrancamos septiembre con Nito Mestre en el Teatro Ópera el viernes 5 de septiembre. Bueno, acá más caro todavía. Desde las entradas desde 56.500 pesos para ver a Nito Mestre o lo que queda de Benito, él. Benito, sí. Claro. Benito. No, Benito. Benito. No, no, Benito. Benito Camel. Y hablando de. Claro, y hablando de Benito, el 20 de septiembre se presenta el cuarteto de Nos en Ferro. Sí. Con entradas desde 40 se pregunta pesos. Y se contesta. Sí, exacto, exacto. Claro. Yo me pregunto y me contesto. Está más relajado, vino. Y nos escucha, está bastante más relajado, vino, Estaba cerrando negocios con el petróleo africano. Ah, con petróleo africano. Sí. ¿Descolgó a Jordan del aro? Sí. ¿Sí? Sale sólido el tema. También tenemos a los Auténticos Decadentes en septiembre, ya casi cerrando. El viernes 26 de septiembre, los Auténticos entonces en el Movistar Arena. Viernes y sábado, viernes 26, sábado 27 de septiembre. Para ver a los Auténticos Decadentes, entradas desde 35.000 pesos. Y recién estabas diciendo que el viernes que el sí, bien digo, el viernes que viene se presenta esta banda tributo a Héroes del Silencio. Sí. Bueno, aquí en que son Bunbury. Claro, Bunbury viene a la Argentina el sábado 27 de septiembre. Se presenta en el Estadio de Ferro, en la Avenida Avellaneda 1240, para ver a Bunbury. Entradas desde 67.200 pesos. Bueno, perfecto. Colman. Yo antes de mi última entrada con las efemérides. ¿Me tocó a mí? No, después de él me tocó. Disculpe. No, dale. Sí, estás disculpado, pero que sea última vez, por favor. Acá el gran amigo de acá de la banda, Edelmiro Molinari, sí, va a tocar, que es bueno esto, lindo, el sábado 12 de julio a las 21 horas en el Lanús, en Teatro Carlos Gardel. Lindo teatro. Sí, entrada libre y gratuita. Hay que retirarlas ahí por la municipalidad. Sí. Obviamente con Sebastián Peisere en batería. Después lo vamos a decir la semana próxima y trataremos de hablar un rato con él, sí, ¿no? Aunque sea que nos mande un audio contando del show este. Bueno. Está medio dificultoso, pero bueno, vamos a lograrlo. Edelmiro fue el que tuvo los problemas de. Que aún los tiene. Los tiene, obviamente. Sí, obviamente. Sí, claro. Bueno, pero gran bueno, teatro para ir a ver ahí, así que ojalá que vaya todo bien. Por eso, sábado 12 de julio, pero todavía falta, así que la próxima semana lo vamos a. Bueno, repetir. Perfecto. Hablando de visitas, sí. Anote, George, para el próximo año, My Chemical Romance confirma su regreso a Sudamérica en el 2026. Luego de 17 años de su última visita, My Chemical Romance confirma su regreso a Sudamérica con el South America Tour 2026, junto a los The Hips como especial invitados. La banda recorrerá 5 países de nuestro continente en enero y febrero del 2026. Y a continuación, las fechas confirmadas. 22 de enero en Bogotá, Colombia. 25 de enero, esto es 2026, en Lima, Perú. 29 de enero, Santiago de Chile. 5 de febrero, Sao Paulo, Brasil. Y el 1 de febrero, Buenos Aires, Argentina, en el estadio del Club Atlético Huracán. Muy Huracán bien. Ahora está como sede de sí. Shows, a pleno. Sí, aparte no está tan lejos, está más o menos bien ubicado y es grande. Sí, sí, lo bueno, la renga, como dijo Jorge, toca este fin de semana, está todo agotado ya. Así es. Una cosa de loco. Muy bien, yo no tengo más nada, ya estamos sobre el horario casi. No sé si Jorge tiene algo más. George. Hablando de Huracán, bueno, los Guns se presentan en Huracán, o bueno, lo que queda de los Guns. Sí, está por Instagram, por lo menos lo vi yo ahí. Que la prima hermana de Axel viene. No, parece Mickey Mouse cantando. Exactamente. Axel, sí, la verdad, está bastante arruinado. Sí, escuché encima, un poco. Encima yo he pasado ahí a la producción los precios de las entradas. Yo no pago para ver a eso. Acá, los tenemos, pero estamos todos locos. Tira. Sí, la entrada. Bueno, la entrada más cara es la. La platea Mirabé. ¿Sí? 190 mil pesos. Sí, más el service charge. Claro. Sí, una así cosa que de loco. Ahora yo no sé por qué el service, o el servicio de entrega difiere de una entrada a otra. Y es un porcentaje, creo. No capaz sé, capaz que te lo puede traer una chica a domicilio. Claro, es un porcentaje, sí, no sé, es un porcentaje del valor de la entrada, de la localidad, bueno, o sea, de la ubicación, ¿no? Puede ser eso entonces. Claro, claro. El campo. Atrás de todo, 100 lucas. Bueno. Más las 15 lucas sí. del. Eso es lo más barato, ¿no? O sea, popular con acceso al campo sería. Claro, exacto. Sí, esa es la más barata, pero atrás de todo. Sí, sí, estás ahí, lo ves recontra chiquitito. Adelante, en el campo, 180 lucas. Más 27 la entrega. Y las cabeceras, ¿no? la cabecera, 80 lucas. Nada, esto es lo más barato. Las cabeceras, 80 lucas, con 12 mil pesos de entrega. Y bueno, así eso. Pero para ver 180 lucas, para ver a lo que queda de los Guns. Sí, no, una cosa de loco. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así están las cosas. Yo tenía una conocida que le decían la cabecera. ¿Cómo? No, vamos a hacer, por favor. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarle rápidamente. Ahora me lo cuenta fuera de aire porque le decían así, Me cortás al aire, porro. Tenemos en la dirección general de la emisora la señora Claudia da Porto. Un beso, Clau. Pero más que nos quiere, Clau. Sí. Operación técnica y puesta en el aire. El señor operador, muy bien hoy, ¿eh? Guantes. Gracias. En la supervisión técnica. ¿Qué pasó? Como siempre. El señor Damián, el zorro, Edison Cavani. Sí, lo que queda de Cavani. Sí, está como él. Caballo de polo, príncipe encantador, Padea. No me digas que no quiere. ¿Eh? Nos quiere también. Sí. Habría que preguntarle. Sí, mejor no. Mejor no le preguntemos, por la duda. Muy bien, tenemos en. Hoy no estuvo presente y no va a estar hasta el 18 disfrutando de sus merecidas vacaciones. Sí. La sección Rock Mix. Pero aunque no lo veamos, él siempre el señor está. Hernán Carlos Méndez Bedia siempre está. Siempre presente. Siempre presente, sí, sí. Lo tenemos muy presente. Sí. Un abrazo, don Méndez. Estuvo hoy presente en la columna Una para ver. La señorita Romita Veraldi. Gracias, Romy. Vendrá la próxima semana una nueva columna del profe en Escuela de Rock. El señor Juan Carlos Cardoso. Abrazo, Juanca. Más adelante vendrá una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. Saludos a don George, ¿eh? Así es, una vuelta más. Saludos. Todo bajo el apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande y gracias por estar junto a que sea Rock. Sí, el aguante. Y el aguante, por sobre todo. Rescatemos siempre el aguante. Exacto. Artística Voz en Off y edición. El Citri Air Master Edition. Saludos al Citri. Y a su Baticueva. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones. Y hoy te hicimos compañía en la conducción directamente de la Baticueva en Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Chao, gracias. Chao. Muy bien. Estuvo co-conduciendo y en Se Escucha. Sí. El señor Lautaro Colma. Hoy un saludo a todos. Que sea Rock. Qué grande, ¿eh? Qué jugador. Bien. Hijo de Tigre. Olvídate. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y aquí enfrente del no vidrio, el señor Roberto Carlos, Josito y Interactivo, ni Pupanta, Petit Hormero, Ortiz. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, nada más por el día de hoy, muchachos. Un besito, vamos. MG, ya estoy yendo para allá, te amo. Volveremos la próxima semana, Dios mediante. Sí. ¿Qué pasó? Me olvidé de cargar una cosa. Bueno, la operación técnica. Se me ha despedido, ¿no? Acá está. ¿Se despidió? Ya tengo todo, tranquilo, no pasa nada. Listo, nos vamos, ahora no, sí. Cuando vos quieras, manejalo. Bueno, vamos, cuando quiero, pero. Vamos escuchando al señor Juan Antonio Ferreira del disco tributo a Riff. Esto es La Espada Sagrada. Muy bien. Buen fin de semana. Yo también, la mía sagrada. Sí, olvídate. Cuídense que hace frío. Sí. Abriguen la cotorra. Adiós. Chao, George. Chao, hasta el viernes que viene. Buen fin de, chao.